más o menos ha ido emergiendo, es decir, como que las personas se dan cuenta que hay como labores que hay que hacer y simplemente como que las van asumiendo responsabilidades. Y luego más o menos, no sé, como que de repente como que se asume que esas personas son como los coordinadores o algo así. Especialmente por lo que internacionalmente como que se requiere como un contacto o algo así. Sí, creo eso, creo. Ah, bueno, y un segundo, perdón. Ya, y lo de en cuanto a que no son validados por el capítulo, creo que muchas veces como cuando hay como una nueva generación, como que hay como una nueva ola de activistas, de pronto perciben como si ellos no hubieran como participado en como elegir a como coordinadores anteriores, y pues evidentemente, o sea, obviamente que no, pero lo que creo es como que eso no es necesario porque no hay que elegir ningún coordinador o ningún grupo de coordinadores. Lo chévere sería como que todos pudieran ayudar en lo que, o sea, en lo que pudieran ayudar. Pero sí, yo creo que hay como un gran componente de cómo es la percepción. Es decir, como que si las personas como que buscan estructuras, buscan personas como que evidentemente las encuentran, es decir, es normal como que en los grupos de personas haya personas que, digamos, tienen más disponibilidad de tiempo o han contribuido más de una forma u otra, pero creo que muchas veces como que se asume que eso es como un cargo o algo así, cuando en realidad es solo eso, como son personas que han hecho cosas. Digamos, pues no sé, aquí en Colombia a mí me alegra mucho ver que ese no es el caso. Digamos, las personas aquí en Colombia, o sea, a mí como que se me había tomado como coordinador, o sea, como el coordinador o algo así, de pronto porque había como una desconexión entre como una gran primera ola de personas que estuvieron participando en el movimiento desde que empezó, en el, pues, cuando salió Adendum, en los que yo estaba, es decir, yo estuve como desde el comienzo con mucha otra gente. Y en ese momento como que no había ningún sentimiento de como nadie es el coordinador, sino que todos sí, tratábamos de ayudar y pues nos veíamos como semejantes. Esa ola de personas como que se fueron quedando y, o sea, se fueron como incorporando a sus vidas personales y quedé como yo para las siguientes generaciones, como si yo fuera algo diferente del resto. Pero lo que te digo, me gusta ver como que ahorita, especialmente con lo del el Media Festival, como que psicológicamente como que se ha restituido ese orden, que es decir, como, hey, no, como que nosotros también aportamos lo que queremos, como porque todos debemos aportar igual, como que aquí no hay jefes ni nada, y personalmente como que pues eso me encanta. Porque obviamente siempre que uno haya una persona que esté en una posición diferente, como que supuestamente de más, o haya gente que esté en una posición supuestamente de menos, como que eso complica la cooperación y causa como, no sé, el resto de problemas innecesarios. Entonces, no sé, eso puedo decir. Bueno, Gabriel, felicitaciones y qué bien que lo digas tú mismo. Dale, Óscar. No, básicamente era, bueno, todo este tema, Gabriel, sale porque pues durante la tarde, tú sabrás, se ha hecho una convocatoria que todos los domingos a que se esté generando una propuesta a los protocolos que vinieron a nivel global, y pues el capítulo hispanohablante pues ha estado dándoles una forma en que pueda hacer un proceso de retroalimentación de ellos. Como esto es así, pues necesariamente surgen toda una cantidad de debates, de preguntas e incluso de propuestas, y lo que estábamos hablando ahorita precisamente era cómo era que los coordinadores hasta ahora se habían estado validando y habían estado cumpliendo ese papel. Una de las cosas entonces que surgía era si esa validación estaba por que fuera una representatividad que daban de su mismo capítulo, o si era porque estaban asignadas toda una cantidad de tareas desde el capítulo global, desde la coordinación global, perdón. Y en esa medida entonces esas tareas había que lograr que se cumplieran en cada capítulo. Yo tengo la sensación de que eso era así en la medida en que cada vez que yo preguntaba si dentro del movimiento se podían comenzar a desarrollar procesos de aplicación, tú mismo me dijiste muchas veces que el movimiento estaba y debería estar dedicado únicamente a difusión. En esa medida, pues yo tomé distancia del movimiento porque dije, bueno, pues si aquí no se puede hacer aplicación, pues me voy para un lado donde sí se puede hacer. Pero, sin embargo, siempre me surge la idea de si cuando tú me decías que en el movimiento solamente se debe hacer difusión, es una propuesta tuya como tal o si era en realidad una directriz que venía desde nivel global, si te decían a ti, oye, tú tienes que hacer respetar esta idea porque el movimiento tiene que ser igual en todo el mundo y en esa medida entonces todas las activistas tienen que dedicarse únicamente a la difusión y únicamente a la difusión dentro de estos términos, asumiendo entonces que había una forma única de hacer las cosas y en esa medida entonces el coordinador tiene como función hacer validar una estructura en todas partes y en todos los capítulos. Ah, no, pues me parece chévere lo que decías que puede ser como que los que más o menos como la idea el coordinador o la coordinación haya sido por las tareas precisas que había, y yo estoy de acuerdo contigo, yo también creo que es así, como más o menos porque empiezan a surgir tareas, entonces empieza a haber gente que las hace y luego como que ya, ¡tum! Ese fue. En cuanto a lo que hablábamos como, o lo que hablabas de, que yo te había dicho como, bueno, que a ti te interesaba hacer proyectos de aplicación específica de tecnologías o cosas así. Sí, yo me acuerdo y sí, pues yo personalmente como que en general sí tengo ese entendimiento y lo que he querido expresar siempre, no sé si de pronto en algún momento se entendió de otra forma, es como hasta donde yo entiendo, como que hasta donde yo entiendo, o sea, mi entendimiento de las nociones del movimiento como que implica que el movimiento es básicamente un movimiento social y que sus métodos son la educación y la acción civil. Entonces, eso es lo que es mi entendimiento y es lo que yo siempre he tratado de transmitir, como que igual como que más que como una propuesta mía, es como lo que yo entiendo. Qué pena recalcarlo, pero es lo que yo entiendo de las nociones del movimiento. Lo chévere sería como evaluar por qué te digo eso, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces se hablaba en el movimiento sobre eso, sobre las aplicaciones técnicas en pequeña escala y cómo podrían funcionar. De pronto yo estoy pensando algo diferente, de pronto como que lo que tú estás pensando aplicar o proponer es una cosa diferente a la que yo estoy asumiendo, pero nunca hemos llegado a hablar en detalle sobre esas cosas. Entonces, pero a mí sí me gustaría, me parece bueno, que creo, pues hablar de eso. Pero sí para aclarar, como que hasta donde yo he visto en lo que llevo el movimiento, como que nunca hay como órdenes, o sea, nadie como que ordena nada, sino el movimiento tiene como esta idea de que cada capítulo y cada persona es más o menos como un reflejo del tren de pensamiento, es decir, que el movimiento debería ser holográfico. Entonces, si yo, Gabriel, como que he estudiado toda la información, como que, y estoy como subido en el tren de pensamiento, por decirlo así, yo por mí mismo puedo entender cuáles son las implicaciones de ese tren de pensamiento. en ese sentido como que nadie me da órdenes. Y eso es lo chévere, como que o sea, eso es lo que yo creo que significa cada quien es su propio líder, como o sea, que yo tampoco te tengo que decir como que haz esto o haz ello, y a mí nadie me dice haz eso o haz ello, y a nadie nos dice qué hacer. Además, porque pues obviamente es un movimiento voluntario y pues, o sea, ¿cuál es? Uno hace solo lo que quiere y ya. o lo que uno encuentra válido, pues. Entonces sí, como yo pienso eso, yo pienso que nada se impone. Pienso que realmente lo importante es cómo evaluar dónde estamos parados con respecto al tren de pensamiento del movimiento, ver si nos hemos tomado el trabajo de entender a profundidad todo lo que se está exponiendo y pues eso es lo que yo pienso. Ok, perdón, Oscar, ya, solo una cosa corta. Gabriel, qué bueno que tú aclares que lo que en algún momento tú decías que era el movimiento y que era la directriz del movimiento, ahora estés aclarando que pues era tu visión y tu punto de vista. No, Pero pues en la, espérate. no, claro, tú estás Claro, no me diciendo que es la refiero a forma en eso. la que Lo que estoy tú diciendo veías el es. movimiento No, no es y que en sea esa mi medida tú punto de veías, vista. Es. perdón, O perdón. Perdón, sea, espera, es que es déjame terminar diferente una para. aclaración. A ver, dale. Es que es diferente como que sea como mi opinión individual a al esclarecimiento que estoy haciendo. Es decir, cuando hay un mismo núcleo de información, hay diferentes niveles en que las personas lo entienden. Entonces, lo que quiero decir es, hasta donde yo he visto, como que eso es lo que representa el tren de pensamiento. Y yo he encontrado un reflejo de eso mismo en la mayoría de personas que yo he conocido en el movimiento. Es decir, como que yo personalmente también he percibido como que hay acuerdo general de esos entendimientos. O sea, yo auténticamente creo que esa es la dirección del movimiento. Y creo que eso está explicado en el material como la guía de orientación activista, como preguntas y respuestas, como o sea, en muchas partes. Qué pena repegarle a eso. Ok, dale, dale, Oscar, dale. Dale, Oscar. Ah, le está sonando el teléfono a Eric. No, yo quería era como preguntar otras cosas por curiosidad, Gabriel, y es que yo siento que muchas de las cosas que hasta hace un tiempo se han llevado dentro del movimiento tienen que ver mucho con la influencia del proyecto Venus y de Jack Fresco dentro del movimiento. En el sentido en que cuando Jack Fresco propone pues hacer su proyecto y el movimiento en proyectos, el movimiento se dice, declara a sí mismo como brazo publicitario, propagandístico de difusión del proyecto Venus, pues necesariamente toma las banderas del proyecto Venus y trata de llevarlo adelante. Y no hay que olvidar que Jack Fresco propone que la organización tiene que ser completamente vertical dentro de su movimiento, tal que él no libera sus propios planos y hoy en día, pues, después de que ellos se han ido para otro lado y han decidido hacer cuarta parte con respecto al movimiento Acetris, pues ellos ya es mucho más clara su forma de organización, que su forma de organización es completamente vertical, que ellos asumen que la cadena de mandos cumple, la cantidad de cosas más. Entonces, en esa medida, parece que con el tiempo el movimiento CETRIS, digamos que ya sea porque ya Fresco se haya ido o por otras razones, ha ido también tomando otros matices y ha ido también tratando de abrir sus oídos y sus ojos hacia otras formas de experiencia, tratando de tomar nuevos aires y de seguir adelante. Y también por ello mismo se pone una forma de organización horizontal, ¿no? Pero yo me quedo preguntándome si muchas de las cosas que se siguen dando hoy no tienen que ver con con los ecos y con el fantasma de Jack Fresco dentro del movimiento y hasta dónde, yo me pregunto, tú que conoces más a fondo el movimiento, hasta dónde el movimiento todavía quiere y debe practicar las ideas de Jack Fresco, entendiendo que su forma que él estuvo proponiendo hasta hace un tiempo es vertical, mientras que las formas que están proponiendo, al menos teóricamente, entre el movimiento se hizo una horizontal. No, no sé si es que todavía el fantasma de Jack Fresco se mantiene dentro del movimiento. Ay, qué bien que lo trajiste a colación, súper. Excelente. sí, es que hay como, yo creo que hay varias cosas para aclarar, porque de pronto algunas personas han hecho la idea de que el movimiento, como tú lo expresaste súper elocuentemente, se declara como algo así como el brazo, o se declaró como el brazo publicitario, por decirlo así, del proyecto Venus. Y que luego como que con la ruptura y eso hubo como un cambio de rumbo, más o menos, por lo que ya pues no se podía hacer ese brazo publicitario, por decirlo así. Yo creo que hay un excelente punto y es una ruptura muy, muy vasta con lo que las personas desde el comienzo habían estado entendiendo en el movimiento y con lo que de pronto se pudo haber hecho como una idea que yo creo que no es acertada. Es decir, nuevamente, según lo que yo entiendo hasta ahora, el movimiento nunca ha sido como un brazo publicitario del proyecto Venus como una institución. El objetivo, según entiendo, y pues mi idea está apoyada como en los documentos existentes, especialmente en la guía de orientación activista, es que ahí está clarítico. El movimiento no es como para hacer promoción a la institución del proyecto Venus, sino para hacer educación social sobre el tren de pensamiento que más o menos lanzó al aire Jack con el proyecto Venus. Lo que eso significa es que cuando Jack dice como no, o bueno, ellos dicen como no, de aquí en adelante es mejor como que no nos identifiquemos User joining públicamente, o chat. sea, que el proyecto Venus no se identifique públicamente con el movimiento Zeitgeist y viceversa. Eso es lo único que cambia. Porque el tren de pensamiento sigue siendo el mismo y el propósito del movimiento sigue siendo el mismo. Por eso, al día siguiente que hubo esa discusión, en la página internacional apareció un mission statement. Y de pronto como que si uno creía que antes la misión era hacer publicidad al proyecto Venus, a la institución, y luego vio la misión, dijo como, ah, cambió el movimiento. Pero la verdad es que no ha cambiado. En la guía de orientación desde el comienzo está muy explícito que el objetivo, que el movimiento se estructura bajo los parámetros de los movimientos civiles, de los movimientos sociales, por la lucha de los derechos civiles, que el problema general en el que estamos se ve como una lucha de derechos civiles, entonces que el movimiento se plantea como una estructura de movimiento social y con el objetivo de hacer más o menos terapia social, de ir educando, ir como surfeando la ola de los problemas que tiene la sociedad para aprovechar para educar sobre una nueva dirección para la sociedad, específicamente una economía basada en recursos con todas las implicaciones que están en los entendimientos que deberían estar en todas las páginas del movimiento, que son como los de tecnología, sostenibilidad, esos de psicología, que son muy profundos y hay que entender muy bien. Y otra cosa es de pronto como que, no sé, yo sí estoy de acuerdo en como que Jack y en el proyecto, bueno, es como que sí son muy como, no, hay que ser vertical, como esto es lo que tienen que hacer, pero yo creo que es lo mismo, como que nadie está obligado a nada, como que eso simplemente es por, o sea, si uno acepta la autoridad del entendimiento, pues eso es problema de uno. Pero lo que creo es que, de hecho, el movimiento Zeitgeist siempre ha sido horizontal, desde el principio siempre ha sido horizontal. Y yo creo que ahí es lo que yo comentaba, ese es como un segundo malentendido que ha habido, como que, no sé, para la gente que estaba desde el comienzo, para nosotros siempre fue claro que todo era totalmente User horizontal. left your Entonces, channel. como que yo conozco a to casi todos los coordinadores de todo el mundo desde el comienzo. Entonces, como que yo sé que siempre he estado en términos de igual a igual, y yo era un simple mansito que llegué el primer día como cualquier otro, como todos. Entonces, como que yo sé que todos somos semejantes, pero yo sé que cuando uno llega y ya hay personas que están haciendo más cosas, de pronto uno puede sentir que, ay no, ellos son como coordinadores y están haciendo otras cosas, como, y luego uno empieza a preguntarse quién los eligió User in y your channel timed out. cómo están actuando. Pero yo creo que pues por eso digo, a mí me alegra lo que ha estado pasando y espero que lleguemos a eso, ¿no? Como a darnos cuenta que no hay tal cosa, que todos Gabriel, podemos discúlpame, qué coordinar. pena te interrumpo. Lo que pasa es que también hay que comenzar la reunión. Pero con respecto a lo que tú estás diciendo, pues Gabriel, o sea, en serio, y te lo digo con franqueza, pues dejémonos de pendejadas, hombre. Las cosas no han sido así. Y si hubieran sido así, no estaríamos en medio de este ¿Cómo así? debate, no se estaría reuniendo toda la gente que se está reuniendo de forma voluntaria e internacional para precisamente discutir la no horizontalidad y todas las malas formas y prácticas que se están llevando a cabo. Entonces, por favor, seamos claros en eso, Gabriel. Tú cumpliste un rol como coordinador, hiciste lo que tú consideraste correcto, dentro de todo hiciste un buen trabajo, porque si no, hoy no estaríamos muchas personas que estamos hoy conectados, pero hoy te estamos haciendo la retroalimentación y te estamos devolviendo la pelota diciéndote, mira, esto fue lo que tú nos enseñaste y nos dijiste que es el movimiento, entonces por favor también ponlo en práctica tú, pongámoslo en práctica todos y sigamos adelante, ¿sí? ¿Y sigamos adelante para qué? Sigamos adelante no solo para quedarnos justificando puntos, sino para corregir sobre los errores. Y más allá de eso, para no hablar como en algún momento fue aquí en Colombia, donde la única voz que hablaba por todos eras tú y nosotros no sabíamos muchas cosas. Por ejemplo, para denotarte nuevamente, y lástima que se fue Quasar, que él tiene ahí la grabación del día precisamente con Nelson, donde Nelson dice que lo que se está imponiendo ahorita había sido una decisión consensuada a nivel global. Y nosotros, por ejemplo, tú nunca nos invitaste a nosotros a ni siquiera hablar sobre estos asuntos del protocolo, y Nelson afirma que tú hiciste consenso en Colombia. O entonces, o Nelson está mintiendo o tú lo estás haciendo. Bueno, el punto es que ya estamos en otra situación, Gabriel. Gabriel, estamos en otra situación y yo espero que tú, de verdad, honesta y sinceramente, te unas, ¿sí? Y te unas de una forma colaborativa a permitir que los nuevos procesos se gesten y a que tú te sumes. No como el coordinador de Colombia, sino como un activista más, como una persona que tiene muchas cosas valiosas por aportar y sobre todo como una persona consecuente. Bueno, entonces Espera, finalizando esta un momento. intervención, no, espérate porque toca iniciar la reunión de Colombia. Buenas noches Sí, a pero todos. quiero Hoy es hablar, la... quiero corresponder eso. Espérate, porque si no nos quedamos acá y ya son las 8:00, bueno, 8:20. Bueno, dale, dale, pero Pues para es comenzar importante también para en Colombia, cinco ¿no? minutos. No, me parece que pues podemos compartir la grabación. Yo creo que es muy relevante para Colombia también. Y además ya hay varias personas de Colombia. Demetrio, ¿estás todavía ahí? Demetrio Matic, ¿tú tienes la posibilidad de colocar esto que Quasar colocó de la reunión latinoamericana donde él hacía, donde no se le da una respuesta a la afirmación de Nelson? Lamentablemente no. Bueno, pero tú sabes de Pero quién tú estoy hablando, ¿cierto? No, si quieres yo lo pongo, yo lo escuché. Bueno, a mí, si me pides mi opinión, me parece del todo irrelevante. Sí, si quieres, pues si quieres, o sea, ya que lo dijiste, yo puedo comentar sobre eso, Eric. Gabriel, es que el punto, discúlpame un segundo, Gabriel, el punto es el siguiente y es lo que te quiero decir, por favor, para que no sigamos insistiendo sobre lo mismo. Por ahí Ronnie me estaba diciendo que no insistiéramos sobre lo mismo, pero pues es que yo veo que tú sigues persistiendo en la misma actitud y entonces nos vamos a quedar en esto. Y ahorita hay una reunión nacional donde muchas personas de Colombia Pero están está bien, esperando entonces que le especifiquémoslo colguemos. sobre Colombia. Pues estamos hablando sobre Colombia y estamos hablando sobre toda la situación en general. Oscar, ¿deseas hacer algún aporte? Espérate, yo quería hablar, porque estás como, ¿puedo hablar? Hagamos una cosa. En mi concepto, yo te doy la palabra también, Gabriel, no tengo ningún problema, sino que también lo que te sugiero es que tratemos de ir hacia adelante ahorita también con la reunión en Colombia, porque creo que vale la pena no solamente ponerle pues lo que en algún momento dijo Nelson, sino también lo que ha dicho Gilbert, que también pues se pasó alguna parte de la grabación hace un ratito en la reunión anterior y seguramente la pondré también para que pues todos podamos tener un criterio completo. Ahora, yo quisiera también matizar la cuestión diciéndole a Gabriel, oye, no se trata de decirte a ti en este momento que tú hayas hecho una cosa u otra, de inculparte, de echarte culpa de nada. No, en mi concepto no es así, creo que el de Eric tampoco es así. Básicamente lo que se ha ido visualizando en todos estos días es que algunas de las cosas que se dijeron que se habían hecho en consenso en Latinoamérica y en otras partes no fue así, y no fue así básicamente porque había una estructura y esa estructura es la que en general se ha estado cuestionando y tratando de revalorar, de reevaluar. Entonces, Yo no quisiera que se tomara a modo personal de decir Gabriel mintió o Nelson mintió o algo así. No, no me parece que ese no es el objetivo. Yo no quiero tomarlo así. Y más bien de lo que se trata es de, en términos generales, si hay datos que se omitieron o si hay protocolos o formas de actuar que en su momento no fueron bien tomados, pues simplemente que todo el mundo sepa que, que esas formas de que en su momento no fueron bien cumplidas, pues que las sean conocidas y que más y sobre eso entonces se siga formando las nuevas tejidos organizativos de al menos del capítulo Colombia. Entonces, pues en lo posible tratemos de que no se entienda como algo personal, porque pues al menos yo no quiero verlo así, estoy seguro de que Eric tampoco está interesado en que se vea así, pero pues no sé, te dejo la palabra, Gabriel, también. Ah, sí, súper, sí. No, pues yo no lo tomo como algo personal y ojalá tampoco lo vean así, porque pues si no, no, como que no hay, o sea, no hay avance, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, yo sé como que pues yo lo que pienso, pues, nuevamente personalmente, es que si hay un cisma, es decir, si hay un rompimiento, si hay un cambio, pero lo que yo entiendo es que es en la comprensión. No, o sea, no había un cambio real en el movimiento, como, es decir, como que las cosas de las que ustedes están hablando, como horizontalidad, como que todos participemos, consenso, como que para mí eso es como de facto del movimiento, como que para mí esa sería la única forma en que yo aceptaría participar. Yo no aceptaría participar en una organización que funcionara de otra forma, especialmente si es voluntaria. Yo sé que ustedes no lo han visto de esa forma. Pero por eso yo creo que es un problema de percepción. Yo lo que siento es que ustedes mismos están corrigiendo eso, como que más o menos tomando la batuta y pues, o sea, lo que me decía, Eric me decía es como, Gabriel, ¿cómo has estado haciendo cosas bien o no sé qué? Y ya te estamos haciendo retroalimentación, pero tú únete. Yo lo que veo es como que ahora ustedes se están uniendo. Y superando como lo que, como el problema de información o de percepción que había. Y personalmente a mí eso me alegra, como que ojalá lo puedan ver como que no somos enemigos, sino que somos amigos. Y yo había estado haciendo cosas, ahora ustedes van a hacer, ya han hecho cosas y quieren seguir haciendo cosas. Ojalá hagamos cosas juntos, ¿no? Pues así lo veo yo, ¿no? Ahora sobre lo del consenso, de los protocolos y eso. Personalmente como que escuché la grabación y todo, como que yo estoy de acuerdo en lo que dijo Nelson. Lo que yo pienso es como que de pronto se pudo expresar de una mejor forma en términos de que yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo funciona más o menos en el movimiento, como que y es como más o menos se propone la cosa y como, pues no sé, más o menos. Las personas como que se conocen desde hace un tiempo, entonces asumen como que las otras personas que hay entienden el tren del pensamiento. Y supuestamente esos protocolos supuestamente están sustentados en la visión general del movimiento. Entonces, como más o menos preguntan, como, ¿alguien tiene algún problema con eso? Y como que si nadie dice nada, pues entonces, ah, listo, entonces, ok, vamos todo bien. Lo que yo, o sea, si ustedes, como la idea de cómo no se ha hecho consenso, es que haya una reunión de como, no sé, 100 personas o 200 personas o 300 personas y como que se coja como que punto por punto y diga, bueno, ¿quién piensa que es? ¿Quién piensa que es? Yo personalmente digo, yo no he participado en nada de eso, en algo así no he participado. Lo que yo entiendo cómo se crearon los protocolos es que se. El Chapter Administration ha venido observando el comportamiento general del movimiento, las inquietudes y ese tipo de cosas en general, ¿sí me entiendes? No como que alguien específicamente les haya dicho como, venga, incluyan esto en el protocolo, sino que como que el Chapter Administration se ha tomado ese trabajo de observar eso y en basados en eso redactaron los protocolos. Si yo, la primera vez que vi la redacción de los protocolos fue la primera vez que ustedes también lo vieron. O sea, yo no. No los había visto antes. Entonces, como que, o sea, yo creo que lo que dijo Nelson en un sentido sí es cierto. Es decir, como que los protocolos sí se basan en lo que debería ser el consenso general del movimiento. Sí efectivamente están basados en lo que ha pasado antes, en lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho. Entonces, supuestamente lo reflejan. Pues no sé, yo luego cuando llegaron, yo los leí todos, los vi, y yo, o sea, hubo cosas que dije como, uy, no se me hubiera ocurrido eso, pero uy, bueno, está buena idea, como, pero en general yo los vi y yo me pareció razonable todo lo que vi. No sé, o sea, no sé si el descontento que sienten de pronto algunas personas es por específicamente los protocolos, lo que dicen, o sea, o por como la idea general de que como, uy, me los implantaron, como que, porque también, no sé si, yo supongo que ya lo han hablado, pero esos protocolos como que se ha dicho en el mismo correo que están abiertos para verse, para charlarse, que van a quedar en una wiki. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría saber eso, como que si realmente el problema es como con específicamente como, no sé, los procedimientos que se describen, como que si a ustedes les parece como irrazonable esos procesos, o si creen que eso no nos beneficiaría el movimiento, o si es de pronto porque se siente como, no, me están imponiendo algo, como que yo no participé redactándolo, nadie me preguntó lo que yo pensaba antes de que los mandaran internacionalmente. No sé. Sí, Gabriel, pues de todas maneras, lo que creo que vale la pena hacer en este momento con el capítulo Colombia, pues que ya valdría la pena que oficializáramos la reunión. Ahorita te doy la palabra a Eric para que lo oficialices. Es precisamente enterar a todas las personas del capítulo de todo lo que se ha hablado a nivel latinoamericano, a nivel del idioma español y otras reuniones que se han tenido con Gilbert. Incluso tengo aquí parte de una grabación y quisiera que la escucharan ahorita en la reunión ya oficial, para que pues todo el mundo tenga los criterios suficientes, la información suficiente para ir tomando opinión, además porque seguramente todo ese trabajo que se ha estado haciendo durante estos 3 últimos fines de semana se irá a presentar en una reunión de coordinación global y con otros capítulos de otros idiomas. Entonces, la propuesta que hay es que en esa reunión esté la mayor cantidad posible de gente presente para que pues todos estén enterados y para que todos puedan también ser testigos de lo que pase, sea lo que pueda pasar, cualquier cosa que se pueda pasar, y para que cada uno también tome su posición con respecto a ello. Entonces, ¿qué te parece, Eric, si oficializas el inicio de la reunión, ya que tú estás grabando ahí? Y pues este punto acerca de informar a las personas de lo que se ha estado haciendo, pues quede dentro de la agenda y comencemos a desarrollar la agenda. ¿Te parece? Ok, perfecto. Oscar, entonces pega por favor, o Gabriel, o quien tenga el link de la reunión de hoy para comenzar a construir también la agenda del día. Ok, entonces, damos inicio a la reunión del día de hoy. Hoy estamos a 16 de octubre, son las 8 y 27 minutos, y damos inicio a la reunión de Colombia. ¿Qué tenemos en la agenda del día hoy? ¿Quién quiere leer? Hay principalmente unos anuncios sobre material que ha salido y pues yo, de acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita pues pre-reunión, que me parecería chévere que igual quedara en la grabación de la reunión como para una introducción, pues a propósito de eso puse para que habláramos sobre los protocolos internacionales pues aquí a nivel Colombia. Y a ver si los podíamos ver específicamente como más o menos uno por uno. A ver qué problemas encontramos desde Colombia. Como, sí, eso me parecería pues un tema. Y otro que, no sé, que es el que ha venido estando constante desde hace un tiempo, que es el modelo organizativo. No está escrito, pero sería chévere, Eric, que habláramos también de lo que estuvimos hablando de la página y eso, de la página de Colombia. Sí, claro, Gabriel, pero mira, la discusión de fondo, y es una cosa que quiero que tengas presente, es que después de que tú te retiraste y dejaste de estar un tiempo, pues las personas se han organizado de una forma diferente. Entonces, en esa medida, te sugiero que tengas presente que, claro, lo que tú estás diciendo es una propuesta, pero pues primero no es mandatoria y segundo, lo más importante, está sujeta al proceso que se ha venido desarrollando en las reuniones anteriores. De hecho, el tema del protocolo es un tema viejo en la agenda. Eso que tú estás proponiendo hacer, de hecho, ya se hizo hace como más de 20 días, como 3 reuniones atrás. precisamente porque pues el debate, la grosería de Gilbert y todo lo que va a colocar Oscar y bueno, y quien tenga información al respecto de cómo la coordinación internacional y las personas que apoyan los procesos de coordinación internacional buscan imponer sin consensuar y pues diciendo que han hecho precisamente consenso y el consenso no está. Entonces, pues las cosas son como son, Gabriel. Y en esa Y en medida, esa medida. seamos consecuentes y no digamos lo que no ha sido. O sea, lo que ha sido es que no ha habido un consenso, y además que ha sido las cosas que se han decidido han sido una imposición, y por sobre todo, pues eso genera el debate en el que estamos ahoritica. Si eso no fuera así, o sea, si ese proceso no se hubiera dado de esa mala forma, pues no teníamos por qué hablarlo, Gabriel. Y si el movimiento se estuviera manejando de una forma horizontal, y si las personas como tú cuando tuvieron su rol como coordinadores, hubieran sido total y completamente consecuentes con la horizontalidad, no estaríamos en ese debate, Gabriel. Eso sería un tema superado porque se daría por sentado, pero como no es así, entonces por eso el tema actual debe ser las reuniones que han venido ocurriendo cada 8 días, donde se está buscando hacer una propuesta que es diferente a la imposición y a la forma en la que se presentaron los protocolos desde Coordinación Internacional. Una propuesta de todos los hispanohablantes, gente de España, de Portugal, incluso de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Perú, de México, creo que no he visto ninguno, y de Colombia, que están aportando sus experiencias y conocimientos de años de otras organizaciones y de otros momentos del propio movimiento y de otros estadios del movimiento, porque el movimiento y la dinámica del movimiento en España es muy diferente a la de Colombia y muy, muy, muy diferente a la de Estados Unidos. Entonces, en esa medida, yo creo que atender eso como un documento accesorio que la gente lo puede revisar después está bien. Pero la actualidad no es esa porque, pues Gabriel, discúlpame decírtelo, pero tú no estuviste presente y nosotros ya hemos hablado de eso y pues el tema actual es este. Entonces, dale Oscar, Dale, procede a Oscar. leer Sí, la agenda. tranquilo, tranquilo. Si te parece razonable, como cuando me haces un punto, me gustaría poder corresponder, o sea, también poder hablar. Lo que pasa es que no tienes toda la razón. ¿No Lo que te pasa es que parece no quiero que razonable? nos. Claro que tienes toda la razón. Lo que pasa es que no quiero que nos quedemos en un diálogo entre nosotros, porque pues podemos hacerlo como tú siempre lo invitas después de la reunión, de modo tal que pues podamos ahí sí extendernos para atender la reunión y pues respetando a las personas que vienen hoy a asistir juiciosamente domingo a la reunión de Colombia, a enterarse de todas las cosas que están pasando en el mundo del movimiento. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues lo digo en el marco de cómo, pues tú me dices como que la definición de la agenda se hace ahora como que hablamos cuáles son los temas que queremos poner en la agenda, ¿no? No, yo te estoy diciendo que coloques el tema, como siempre se ha hecho, pero que tengas presente que ese tema ya se trató y que no nos podemos Ah, demorar okay. en lo que te estoy diciendo y te estoy dando todo el argumento de por qué te estoy diciendo eso, porque creo que te mereces que te dé el argumento. Ah, sí, no, te agradezco, te agradezco. Sí, pues quisiera hacer una aclaración, ¿no? Yo escuché las grabaciones, o sea, la primera vez que salieron los protocolos, pues yo los puse en la agenda y yo escuché esa grabación también, pues bueno, ahí estuve, pero la siguiente escuché la grabación y la siguiente escuché la grabación, yo sé que se han hablado. Lo que yo pienso es como que se ha hablado sobre la reacción, pero no sé si, o sea, hasta donde yo escuché. No se han hablado en detalle cuáles son los protocolos. Y yo pienso que eso permitiría avanzar, o sea, hacia ver cómo, en qué puntos no estamos de acuerdo con esos protocolos y a ver cómo, o sea, cómo creemos que se podría solucionar mejor. Eso es más a lo que yo señalaba, pues digo. Dale, Oscar. No sé, bueno, no sé si ya iniciaste la reunión oficialmente. Sí, ya la inicié. Entonces procedamos a leer la Entonces agenda. procedamos. Bueno, vamos a salir de la agenda un segundo. Dice, bueno, como siempre, el archivo de grabaciones está el link ahí y, en fin. Dice, reunión domingo 16 de octubre del 2011, 8 de la noche en TeamSpeak. Los anuncios. Entonces, el 15 de octubre, que acabó de pasar el sábado, ayer, entonces está un link del video Ocupa en el Mundo. Y pues aquí hubo una reunión también de algunos activistas que estuvieron presentes en el Parque Nacional. No sé si alguno de los que estuvieron presentes en el Parque Nacional nos quieren contar así rápidamente que cómo estuvo la jornada, qué vieron, cómo les fue, si todo estuvo bien. No sé si alguien estuvo presente en la reunión de ayer allí en el Parque Nacional. Por favor, si alguien estuvo, tome la palabra. ¿Nadie estuvo? Ok. Básicamente lo que alcancé a ver fue un informe ayer en la noche, que aparece a propósito en el Facebook, aparece allí, que salió en El Espectador contando que habían asistido más o menos unos 70 activistas entre nacionales y extranjeros ahí en el Parque Nacional, y que se habían manifestado en términos generales en favor de todo el movimiento del 15 de octubre, es decir, de todas las protestas a nivel global que se desarrollaron ayer sábado. Y pues en términos generales como una muy buena impresión, es decir, si salieron en El Espectador, en una de las páginas de información, pues maravilloso. Además, en algunos informes de senadores de la República que escuché hoy en la radio, también estaban contando que en el 15O, dentro de los países que habían tenido participación, era Colombia, es decir, alguna representación hubo interesante, de todas maneras. Eso en la medida en que desde la reunión pasada se había propuesto que dentro del movimiento CETIS hubiera un apoyo a todos los movimientos globales que se están generando en este momento. Entonces, continúo con la agenda. Dale, continúa. Dice Peter Joseph, se dirige a Occupy de Los Ángeles, entonces allí está el link. No sé si alguien nos quiere hablar un momentito acerca de ese link o quién puso el link para que nos dé una pequeña referencia acerca de este video. Bueno, Sí, también pues no hay. sí, pues sí. Pues no sé, Dale, no dale. sé quién lo puso. Yo sospecho de pronto lo puso Andrés, que él normalmente se mete a la agenda y como que pone los últimos links de material que ha salido, lo cual agradezco profundamente. Pues yo sí lo vi, no sé si ustedes lo vieron. De hecho, es bastante, bastante bueno. Más o menos lo que habla Peter es parecido a lo que habla en la charla que dio, la más reciente, sobre cómo las personas perciben el sistema y cómo realmente es un problema de los valores. Habla un poco de eso y me parece muy, muy, muy elocuente la forma en que se dirigió al público. Y de hecho todo el mundo como que a cada rato aplaudía y bastante interesante. Ok, muy bien. Entonces el otro era Occupy Vancouver, el T-Series Movement, sobre la televisión canadiense. También pusieron eso. Y cómo la realidad se convierte en distorsión también de Peter Joseph, ¿no? Esos son los links que han puesto ahí de anuncios. Ok, entonces dentro de temas del día, comenzamos con temas del día. En cuanto a protocolos internacionales, entonces está informe de lo sucedido en las reuniones de Hispanoamérica y en las reuniones con Gilbert acerca de la reescritura de los protocolos. Veo, alguien en verde puso protocolos internacionales. No sé si tenía alguna otra idea previa acerca de ello o continúo con lo que es el informe de lo sucedido en las reuniones de Hispanoamérica. Ah, pues no sé, pues obviamente está abierto a lo que quieran hablar ustedes y a la disponibilidad que haya de tiempo y todo. Lo que me parecería chévere sería ver los protocolos y ver específicamente cuáles son, o sea, qué proponen esos protocolos, el documento, y ver en qué cosas estamos en desacuerdo desde Colombia o qué cosas podemos mejorar, pero así específicamente, viendo los documentos específicamente para así poder como avanzar, ¿no? Lo que pasa, Okay, listo. Gabriel, lo que pasa es que eso lo habla, o sea, eso se habló precisamente o se ha hablado precisamente estas tardes de domingo durante estos últimos 3 fines de semana, y entonces no solo están las opiniones de Colombia, sino están las opiniones de varios países de Latinoamérica, donde precisamente se manifiesta la contrapartida o la propuesta, ¿sí? Porque es que esta sí es una propuesta consensuada de parte pues de todos los de habla hispana. O sea, lo que te quiero decir, Gabriel, es que nuevamente, el punto que tú quieres tocar ya está referido dentro de ese mismo punto porque es el mismo asunto. Lo único que cambia es que hay más gente de todo el mundo participando. Ah, ok, o sea, lo que dices es como que ese tema se hable en esa reunión. No, lo que digo es que hablamos sobre la reunión para hablar ese tema. ¿Me explico? Entonces mire, Ah, les ok. propongo Ah, algo. ok. Dale, Oscar. Dale, Oscar. Les propongo que les doy un informe de lo que ha sucedido. Un informe, pues, muy pequeñito, se los doy en el sentido en que los que han estado también me ayuden con ese informe. Y en esa medida, entonces, todas las personas se van enterando de qué ha sucedido, en qué contexto ha ido sucediendo, y en esa medida, pues entonces, si ya quieren enterarse ya más directamente, entonces pasamos a los diferentes links de lo que se ha desarrollado tanto en los domingos como en el documento original, los protocolos, que creo que es el link que tiene Gabriel en este momento. Entonces, pasaría rápidamente con un informe general. Entonces, bueno, yo en este momento no estaba preparado para hacer ese informe rápido, es decir, no tengo los links como tales. Le pediría a Eric y a otras personas que han estado que me ayuden con los links de las diferentes grabaciones y reuniones y todo eso para que pudiera tener claridad acerca de quiénes estamos. Ah, y a propósito, yo quiero hacer una cosa en medio de todo esto, contar quiénes estamos hoy presentes en la reunión de Colombia. En la reunión de Colombia estamos Ronin, Eric, Gabriel, yo, Oscar, de Metromatic de España, Chopar de Colombia, Krzyanowski de Colombia, Eduardo Comiendo, que está en México, el capitán no sé cuándo, que es Argentina, Germán, que es de Colombia, Jonathan, que es Setgris, también Jonathan, JP Fotografía de Colombia, Lazo de Argentina, Luis de Colombia, Manuel Cain de Colombia, Nafta, que es de Colombia, Rudolf, que es de Chile, y Jen, que está en Estados Unidos. Entonces, pues voy a hacer el informe muy rápido y en esa medida, pues como que nos tomamos ya unas mayores claridades para intervenir. Entonces, bueno, Disculpen un así. segundo. Estaban hablando de Nelson. ¿Nelson es de Colombia? No, no, Nelson es de Chile, pero no está aquí. Solamente estaba nombrando a los que estaban acá. Vale. Bueno, entonces, en términos generales, en estas tres reuniones de que se han sucedido los domingos pasados, se han estado revisando los protocolos que ya hace más o menos unos 15 días, 20 días, se mandaron desde el capítulo global. Desde coordinación global para que todos los capítulos los tuvieran en cuenta para la organización interna. Yo, en términos generales, me enteré de ellos porque el día de hace 15 días, Nelson, gracias a la intervención de Gabriel, tuvo la amabilidad de invitarnos a un programa de radio, a mi compañera Tata y a mí, en el Setlist Latino, y pues. Curiosamente, alrededor de ese programa se hizo una reunión bastante grande de personas que pues querían como participar dentro de la idea de que el programa fuera alrededor de las formas organizativas. Y pues en ese momento estuvo gente pues que pertenecía a toda el habla hispana y que estaba en las diferentes partes del mundo, desde España, Argentina, Chile, estaba incluso Brujo en Nueva Zelanda, no me acuerdo dónde es que está él. En fin, había gente de todos los países. Y entonces, en esa reunión, curiosamente, comenzó a abordarse el tema de qué tan. Bueno, Nelson nos contó que habían llegado recién esos protocolos y que esos protocolos se tenían que tener en cuenta para la organización de los capítulos en general y que pues, teníamos que leerlos y mirar a ver entonces qué. Alrededor de eso comenzamos a generar los procesos de cada capítulo. Inmediatamente, pues todos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y de dónde vienen esos, de dónde vienen esas directrices? ¿En qué momento fueron consensuadas? ¿En qué momento, desde cuándo están desarrollándose esos documentos? Y pues Nelson inmediatamente contestó que esos documentos habían sido consensuados por todos y que todos habíamos tenido participación en ello. Inmediatamente pues todos le dijeron, no, eso no es cierto, nadie, no, nosotros no hemos tenido participación en el desarrollo de esos documentos. Esos documentos, por el contrario, han sido escritos e impuestos desde el capítulo global y directamente desde Gilbert. Entonces, inmediatamente se hizo toda la duda y todo el cuestionamiento acerca de qué tanto había sido la participación de Nelson en esas reuniones de construcción de esos documentos. En términos generales, si bien se dijo que esos documentos estaban desde hace muy poco tiempo, en realidad lo que se dio a la luz pública es que ya venían desarrollándose hace bastante tiempo y que básicamente estaban allí para ser cumplidos un poco a la fuerza por todos. Una semana después hubo una reunión con Gilbert en la que yo no pude asistir, pero en la cual parece que hubo bastantes malos tratos, entendiendo que Gilbert es el coordinador global de todo el movimiento CETIS. Y si bien yo no hablo inglés, dentro de las pocas traducciones que he podido escuchar, lo que bien dijo Gilbert es en palabras no precisamente de buen tono y no muy amables. Lo que dijo fue: si no les esto es para ser cumplido por todos en el movimiento, sí hay jerarquías, y al que no le guste, pues que se construya su propio movimiento, y bueno, un montón de groserías adicionales. Entonces, inmediatamente pues todo el mundo quedó muy tocado, porque dijo, pues cómo puede ser posible que un coordinador global no solamente tenga esas formas de expresión, sino que diga que en el movimiento las cosas son impuestas y no son consensuadas, y que tenga la pretensión de obligar a todo el mundo a cumplir con esos protocolos. Además que en términos generales el descontento mayor es porque en esos protocolos están consignados en general todas las formas dentro de las cuales se pueda tener control organizacional de ellos. Entonces, no sé si entre otras cosas Gabriel nos quiera, tal vez tenga nos quiera compartir el link donde están esos protocolos para que en efecto todo el mundo pueda tener acceso a ellos y leerlos. Entonces, a partir de todos estos descontentos en los cuales participaron, como digo, gente de España, gente de Argentina, nosotros mismos los colombianos que estábamos allí, y gente en general de toda habla hispana, entonces se citaron a esas reuniones que han sido los últimos 3 domingos, y esos 3 domingos se ha estado tomando documento por documento de esos protocolos, tratando de que esos protocolos se ajusten más a lo que es un consenso de cómo debería ser la organización a nivel interno. Porque pues allí están consignadas cosas en términos generales, como por ejemplo que todo debe ser organizado por los coordinadores, que los coordinadores básicamente tienen unas funciones que, entre otras cosas, también pasan, por ejemplo, por definir cuál es un capítulo oficial, cuáles son los parámetros para que un capítulo exista o no exista, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales se dice que allí hay demasiada verticalidad y que en esa medida mucha gente no estaría de acuerdo con ellos, y por eso se han comenzado a reescribir. Entonces hay toda una cantidad de pues básicamente las grabaciones y los documentos públicos que se han generado en los 3 últimos domingos acerca de esos documentos. Digamos que para completar la idea, no sé si ustedes quieran, yo tengo una pequeña parte de la grabación de algo que se estuvo comentando hoy, precisamente en donde están algunas de las traducciones de las charlas con Gilbert, y también e incluso hay alguna parte de la charla que se hizo con él también en el idioma original. Y por otro lado, Hay varios comentarios acerca de cuáles son las impresiones de la gente que ha asistido en estos últimos tiempos en esas reuniones. Entonces, me encantaría que las personas del capítulo Colombia, pues, además de los otros países que nos acompañan, que quieran saber acerca de estos eventos, la escucharan para que se llevaran una idea un poco más clara de lo que estaba pasando y pues podamos de bien en adelante también ir tomando posición acerca de cuál ha de ser la forma de organización adecuada que nosotros debamos tomar, teniendo en cuenta que es claro que el objetivo del movimiento sigue siendo caminar hacia una economía basada en recursos, en esa medida de que lo que se busca no es para nada desbaratar el movimiento, ni mucho menos, sino ir generando cada vez más una mayor sinergia, un mayor proceso de organización en función de alcanzar esa economía basada en recursos. Entonces, si ustedes me dan aval, yo pongo un momento la grabación para que se den cuenta de un testimonio más cercano de lo que ha sucedido. Sí, ¿la vas a poner en inglés o cómo? No, la grabación está en español porque pues es una pequeña parte de lo que se estuvo hablando hoy, incluso de manera bastante informal. Pero hay una parte que está en inglés y si pues los que saben inglés nos ayudan a traducirlo para los que somos legos en ello, pues también agradeciendo. Ah, súper, sí, está chévere eso. Entonces, ¿la pongo? Estos protocolos son, si me va a estar el hilo, son verticales. Y el hecho mismo de haberlos puesto ahí sin contar con un grupo de trabajo, haber dicho, bueno, pues vamos a reunir a gente de los capítulos que quieran trabajar y los protocolos de organización. Venga, venga, la gente de Chile, venga, que vayan a la reunión y que entre todos hablen y vayan escribiendo propuestas y tal. No, nada de eso. Se nos puso algo sobre la mesa directamente. Como veis, eso no es precisamente horizontal. Y bueno, léete bien los protocolos. Si los protocolos se hacen al pie de la letra, o sea, y no se remarca que este es un movimiento sin líderes y todo esto, y que se fomenta la participación, entonces no nos estamos acercando a la OER y nos estamos acercando. Y ya, de hecho, ahora mismo estamos teniendo problemas de cuellos de botella por ciertos coordinadores. Aquí en el no sé si estás enterado de lo último que ha ocurrido, por ejemplo, en lingüística. Hemos tenido problemas, tenemos problemas de cuellos de botella. Cuando un coordinador ejerce de cuellos de botella es que algo no está funcionando bien. Es que hay que crear una estructura que fomente la participación de todo el mundo, de todo el mundo, para llegar a la mejor decisión y que todo el mundo se sienta parte del movimiento. Si no, no nos estamos acercando, nos estamos alejando de la guerra. Y bueno, sobre las lindas palabras del coordinador global de capítulos, yo recuerdo que dijo, bueno, pues al que no le guste esto, que le den por culo directamente y fuck off, ¿vale? Y no es, capítulo oficial. Así de claro, eso fue lo que vino a decir, literalmente. Y bueno, no se comportó precisamente como una persona. También dijo que tenemos líderes. O sea, eso de que somos un, como dice Peter Joseph, we have no leaders, no tenemos líderes. No, él dijo, sí, aquí hay líderes. Oye, cuidado. Ojo. Sí, agregando lo que dijo WhatsApp, yo lo escuché perfectamente, y aparte que yo participé en esa reunión y estuve haciendo unas traducciones y al mismo tiempo yo mismo le hice preguntas de forma directa a Gilbert. Gilbert se expresa de una manera muy grosera cuando de alguna manera es interpelado de forma directa, no agresivamente, sino tranquilamente. Él directamente desacreditó a toda la gente y muchos de los que estábamos ahí, nosotros le hemos dicho, dice, ah, porque estamos acá todos inclusive pitching around, o sea, como que esto era todo puterío, que él está cansado del puterío que se está dando vuelta, que está dando vuelta en ese en cosas como estas, en reuniones como esas, dio a entender. Y yo le dije que en este momento, en este canal específicamente, vos, Gilbert, estás hablando con traductores, muchos de ellos somos profesionales, con gente que son activistas del movimiento, no somos gente, no somos putas, que no estamos dando vueltas acá, y estamos específicamente trabajando para ayudar al movimiento, no para sabotearlo. Entonces, es un insulto a toda la gente, de hecho, la forma como te estás expresando. O sea, acá no es que uno está agarrándosele como una persona, pero ya acá, yo tengo delante mío la carta que mencioné antes de Nick, que ya inclusive eso provocó que dos personas, dos desarrollistas del Global Development Team renunciaran, porque ya no aguantan este tipo de verticalismo. O sea, el daño que se está haciendo es muy serio. Así que, Fernando, yo te sugeriría que primero leas el documento, lo leas, lo analices y después comentes. Por favor, porque si no, ¿qué ocurre? Estamos perdiendo el tiempo acá, dando vuelta con gente que cae de las nubes sin saber de qué se trata todo esto, sin estar bien informados y creyendo que está todo fenómeno, como lo dijo Nelson. Cuando hay grabaciones, la conversación que hemos tenido con Nelson, que las cosas no son así tampoco. O sea que las cosas hay que ponerlas en su lugar y correctamente. Brujo, sí, Sergio, mira. ¿Puedo responderle a Brujo? Venga, Brujo, ya me quedó claro que tengo que terminar de leer los protocolos, eso lo tengo súper consciente. Ahora yo solamente estaba dando un punto de vista en particular, que era sobre la imposición de los protocolos, y por eso que puse la pregunta, ¿y cómo podemos hacer de que participen los 500.000 miembros en la conformación de un protocolo sabiendo que no se puede? Si es eso, nomás. Hay una forma que se puede, Fernando, es por consenso. O sea, se hace un borrador, el borrador se distribuye entre la gente que ellos vayan viendo, van a poniendo sus objeciones. Por supuesto, la gente que más tiene experiencia o los coordinadores generales de cada capítulo tiene que reunirse entre ellos. Pero tú no puedes confiar toda Latinoamérica en manos de Nelson, y Nelson que después vaya a una reunión con Gilbert o con alguno que otro perdido por ahí, con James Wild o, no sé, o Stephen King, a puerta cerrada y tomen las decisiones. Inclusive yo tengo dudas si Nelson entiende bien también lo que están tratando ellos, e incluso si le dan bolilla, así él emite una opinión. Porque, vamos a decir la verdad, yo a Nelson en este momento, lamentablemente, considero que es un tipo fantástico para llevar adelante las reuniones, es un tipo muy simpático, me gusta mucho y siempre me cayó bien. Pero en este punto ya lo considero responsable. Lo lamento decirlo, Fernando, pero tengo que decirlo. Fernando, voy a salir luego y yo quiero hablar más rico. Sí, es que Fernando no te puede jugar en la cosa de que somos 500.000 y que por eso dos personas tienen que ponerse a hacer el trabajo de todas esas personas, que lo pongan y que todos nos quedemos contentitos diciendo, claro, como somos 500.000 no lo podemos decidir entre todos, claro que lo harán dos. No. Hay una cosa que se llama coordinador, lo que venimos hablando, y es el que fluye la información. Y los coordinadores que, como Nelson o de otros capítulos, no han fluido esa información. Nadie sabía que se estaban haciendo estos protocolos. Dicen que se venían haciendo desde hace 2 años. Y eso es mentira. Y no se ha transmitido la información de esos 500.000 que pueden pasar 1.000 por un coordinador, 1.000 por otro, 10.000 por otro. Y si llegar el consenso de esos 500.000, así se hace. Y acabó. Dos personas tomando decisiones por el resto no es científico, es otra cosa, sabéis, en la palabra la tenéis en la cabeza, yo no la voy a decir. Dos personas que toman decisiones por 500.000, ¿vale? Otra cosa, añado lo de que ha dicho Brujo, que Bacus, al hilo de todo esto que ha pasado, también ha renunciado al equipo internacional de desarrolladores, Bacus aquí en España. Y bueno, aquí en España ya estamos acostumbrados a trabajar con equipos de trabajo, con gente tomando decisiones en grupo, ¿vale? O sea, se crean en grupos de trabajo, se presentan las cosas que se crean en las reuniones y no hace falta que sean dos personas las que decidan por todos. Fernando. Sí, ya se me fue el hilo, pero... Mira, yo creo que tenemos un problema técnico acá, por favor, tío. Está pasando también en Santiago y en otras partes, que resulta que el problema técnico se está llevando a niveles emocionales y de tipo sentimental incluso, y eso a mí me parece que es inadecuado, porque lo único que nos va a llevar a eso a la destrucción misma del mismo movimiento. Si no somos capaces de decirle a Nelson o a Gilbert que sus conductas y sus comportamientos son inadecuados y que van en perjuicio y en desmedro del mismo movimiento, vamos mal. Ahora, yo con respecto al tema de los protocolos, lo veo como algo técnico. Ya, de verdad, yo digo, a asumamos que es muy difícil generar un sistema de participación donde todos tengamos voz, eso es muy difícil. Lo mismo digo, o sea, no es posible. No, no es imposible. Se puede llegar un poquito más a un nivel de participación, un poco más, como dice la palabra, el poder del pueblo, democracia, se puede, pero nunca se va a llegar a todo nivel, porque sabemos que no tenemos las herramientas técnicas. ¿Qué pasa con el equipo? Ya, puse ahí el ejemplo. Ya, si nosotros logramos que el equipo de coordinación desarrolle un nuevo protocolo, bueno, ¿qué pasa con los activistas que no son del equipo de coordinación? Así que se impusieron los protocolos, entonces es una cuestión de nunca acabar. O tenemos lo que está y participamos de ello, tratamos de llevarlo lo mejor que se pueda, o si no, nos vamos a ir a la cresta. Sí, así lo veo yo. Al final, el único, si existe un enemigo real, sigue siendo el mismo integrante que participa en el movimiento. Juan, te pongo, ya te hemos dicho que, bueno, lo de leerte, eso no te lo voy a repetir. Te voy a poner el trocito de Givet, a ver si te queda claro. Is anybody really gets frustrated about the fact that someone says, some people lead in the movement, they do. It's a fact. If you're blind to that, no problem. But we're the leaderless movement in the sense that nobody is the leader. We don't have a leader. We don't have anything. And I don't know, but I can feel that tremendous strength is or complete point of view. Yes, and the best part about this is that, again, also those people were not part of the movement when these methods came into working. So they're complaining about something that has been already operating before they joined the movement. So they really have little to say about it. And again, people don't take you in the wrong way, but it's usually 2.5 to 3 years in the movement. I've been considering every personal opinion of everyone, and I can only say that this anti-donation bar works so much. It has delayed the essence of the movement so much, and everybody really contributing to the movement is really done with it. So if anybody has a problem with it, go away, make your own movement, and that's it. I'm not even willing anymore to discuss it, not because I want to be unreasonable, or that I am unreasonable, it's just a waste of fucking time. Everybody has their own opinion. Great, I understand and respect that, but it gets to the point that everybody forgets why we're here, trying to accomplish a resource-based economy or a resource-based economic model, and we don't even get to doing anything productive towards that direction, because people always have to bitch about something. So we're going to draw a zero tolerance policy. You can be in here, and you can be part of this community online, which is just 1% of our entire community, and contribute. And if you have too much to complain, then go fuck off and do your own thing. That's the new policy. User entered your channel. Ok, no sé si nos puedes ayudar con la traducción, Gabriel, o cualquier otro que sepa inglés acerca de cuáles son las palabras de Gilbert, entendiendo que él es el coordinador global y es el que también ha generado los protocolos y él es el que ha dado las supuestas directrices de este tiempo dentro del movimiento. Y con groserías y todo, por favor, porque bien grosero que sí es. Pues yo quería hacerlo, pero como que hubo unas cosas que no entendí al comienzo. No sé si puedes poner el link. El link completo es bastante largo, pero entonces por eso tomé ese pedacito nomás, porque pues es el más sustancioso. Pero digamos, o sea, si pones el link y me dices como el minuto 40, ¿no? Bueno, yo voy a ayudar con esto para que no nos quedemos y le expliquemos a la gente que no está enterada. Bueno, lo que Gilbert dice es que dice cosas en esa grabación, dice cosas como que esos movimientos, que la propuesta del protocolo es una decisión que tomó coordinación internacional, el channel administrator, bueno, la coordinación internacional, que es una decisión y que es una decisión tomada y que Peter Joseph lo avala él. También dice que todos van a ser para la mierda, que se vaya a la mierda Europa, que se joda todo el mundo, que a quien no le guste esto, pues que haga su propio movimiento. Y dice literalmente, fuck you and make your own movement, que es como hijo de putas, como es mierda, hagan su propio movimiento. En esos términos se refiere a una persona que tiene la responsabilidad, que asume el rol de comunicarle al mundo entero las ideas del movimiento. Así es como le habla una persona de ese calibre y de esa forma a personas de todo el mundo que le están diciendo, oiga, pero no se supone que esto lo vamos a hacer consensuado, oiga, mire, hay otras propuestas, oiga, mire, esto es muy vertical y es muy autoritario, oiga, mire, los coordinadores que están respaldando estas posiciones no están bien. Y él dice, pues jódanse y se va a hacer lo que yo diga. Entonces tal vez no, tal vez esa no es la postura, y por eso traemos ese tema acá, no solo porque es actual, sino porque es crucial y es determinante. Entonces es ridículo que haya personas que estén defendiendo, pues por un lado, esas posiciones y por otro, peor, a las personas que están en esas posiciones. Y no porque simplemente estén equivocadas, sino porque es que más allá de eso, esto está fuera de las ideas del movimiento. Voy a recordar cuáles son las ideas y principios, digamos, fundacionales propuestos por el mismo Peter Joseph de qué es el movimiento. El movimiento es una organización no jerárquica, horizontal. El movimiento es una organización descentralizada, o sea, no hay una sede principal, no hay una persona que diga qué se hace y qué no se hace. El movimiento es una organización propositiva, que propende una organización horizontal, no jerárquica, no promueve los líderes, no crea, en consecuencia no crea relaciones jerarquizadas, o sea, nadie es superior a nadie. Y además de todo, es un movimiento que promueve pues las ideas de la economía basada en recursos y el encaminamiento hacia esos objetivos, que es una idea que originalmente se extrae del proyecto Venus, del cual el movimiento Savegaze ya no tiene una relación directa, porque el movimiento Savegaze, aunque algunos todavía les lamenten y les duela mucho, fue rechazado por el proyecto Venus, porque el proyecto Venus tiene otra dirección y otra forma que de organizarse, que entre otras cosas es totalmente verticalista. En el proyecto Venus, quien dice que se hace y no se hace es Roxanne y Jack Fresco, y paren de contar, y el resto asuman la jerarquía, pero por lo menos se dice de frente, y es un tipo de organización, como la gran mayoría de organizaciones. En el caso del movimiento Savegaze, se promueve precisamente una forma diferente de organizarnos, y por eso es que existe el debate, porque la forma de organizarnos es no propendiendo jerarquías. O sea, ¿qué significa eso? Que aunque en mi caso, por ejemplo, yo soy el que estoy hablando ahorita, pues yo soy una persona más, una persona que les está trayendo a todos ustedes en la experiencia y en lo que me ha interesado dentro del movimiento esta situación, esta información, pero eso no me hace más importante que ninguno de ustedes, ni Gabriel mucho menos, ni ninguno. Pero como se crean esas estructuras de coordinador del capítulo, el subcapítulo, entonces dentro de esa concepción se genera precisamente una jerarquización que está implícita en la forma en la que se comunican las personas y en que se deciden. Y resulta que el movimiento no está pensado así. Y esto es una claridad para que todos la tengan. El movimiento no funciona así. El movimiento no funciona a través de jerarquías ni permisos. Toda persona que se interese en el movimiento ya es activista. Lo que debe hacer es informarse y saber qué está haciendo el movimiento, y luego de eso buscar algo que le interese dentro del movimiento para hacer activismo, ya sea haciendo difusión publicitaria, videos o pedagogía, pero también haciendo desarrollos tecnológicos, participando en implementaciones, en todo lo que nos permita encaminarnos hacia una economía basada en recursos, o sea, haciendo difusión a través de la difusión tradicional de publicidad, que está bien y debe seguirse haciendo, o también de otros tipos de difusión como en la implementación, muestras de tecnología, conferencias, y obviamente el movimiento Savegaze, entre otras cosas, es una organización no religiosa, no promueve espiritismo, ni misticismo, ni esoterismo, y al mismo tiempo también no es una organización política. O sea, somos apolíticos, a religiosos, no somos esotéricos. En esa medida no se desconoce que eso exista, pero no lo promueve el movimiento, y todo ese tipo de cosas son las que se están debatiendo. Y dentro de todo pues está un tipo y una serie de personas que están alrededor de ellos, que los están respaldando en una estructura altamente jerarquizada, autoritaria, y además de la peor forma, a las malas. Entonces a eso no le juega nadie. O sea, ni siquiera en la supuesta democracia en la que estamos eso está bien visto. Y mucho menos va a estar bien visto que alguien respalde a alguien que se comporta como un dictador. Eric, pero en sí el protocolo como tal o la propuesta, independientemente de la forma, ¿no? ¿Tenía algo de malo? Porque estoy leyendo acá los Claro, protocolos y no entiendo. o sea, además de que se presenta de una forma impuesta, el otro problema es que la forma en la que se organiza el protocolo es de una sola vía. Entonces ellos requieren información y si ustedes lo analizan detenidamente, pues se dan cuenta que ellos están estableciendo unos parámetros y unos criterios, pero no dicen ni cómo ni dónde. Simplemente que ellos lo van a hacer y nosotros tenemos que obedecer. Ese es el problema más grave. El problema no es solo que lo hayan impuesto, el problema es que el protocolo en sí mismo es vertical, ¿sí? Y en esa medida, pues va en contra de las ideas del movimiento. Porque el movimiento de facto y desde el principio, planteado por el mismo Peter Joseph, que es el iniciador del movimiento, el primero que todo se coloca como un activista más, en un acto inmenso de humildad, se coloca como un activista más y además de eso, invita a que pues obviamente no lo idolatren. Y además, pues inicia el movimiento pensándolo como una organización horizontal, en consecuencia sin jerarquías, descentralizada y lo otro que les acabo de explicar y decir. Que es muy importante que todas las personas que decidan hacer parte del movimiento lo tengan claro, porque si no, entonces comienzan a buscar líderes y que quién me va a decir qué hacer, y eso no pasa acá. Retomando este punto, por favor, quiero que hagan una reflexión profunda y se den cuenta que ahí está pasando algo que es terrible y desilusionador para muchos, y es que hay personas dentro del movimiento que están pues pretendiendo tomarse el movimiento, pues, por decirlo de alguna forma, en sus manos y decidir dentro de lo que ellos consideran, olvidándose de todos. O sea, en últimas. Estamos repitiendo un modelo de organización jerarquizada del cual venimos y del cual no queremos. Y finalmente, es lo que el movimiento promueve o no está en contra. Porque cuando hay jerarquías, hay diferenciación, y cuando hay diferenciación, entonces unos tienen más poder como sobre otros, y eso genera corrupción, genera desigualdad y genera todos los problemas que hay. Hola, ¿se me escucha? Dale, dale, Demetrio. No, yo no quiero hablar de nada. Simplemente quiero preguntaros una cosa. Yo ahora he intentado ir al capítulo de Chile y simplemente para escuchar un poco cómo vino Fernando a nuestro capítulo y bueno, se lo pregunté directamente a Nelson porque encontré una contraseña y le pregunté que si era posible estar ahí con ellos escuchando básicamente. Y bueno, lo que me vino a decir fue que lo sentía, pero que estaban en un punto sensible y que no podía ser. Y en fin, yo dije que vale, que no pasaba nada. Y bueno, quería saber como ejemplo en fin, de opacidad dentro del movimiento. Está bien que las reuniones puedan ser privadas cuando se están discutiendo temas de un chapter y yo no soy miembro de ese chapter, por ejemplo. No sé, quería saber qué opinaban, en un ejemplo práctico, digamos. Ese es un ejemplo muy práctico de las, valga la redundancia, de las malas prácticas que se han desarrollado en el movimiento, pues, y en los canales de comunicación. Por ejemplo, otro asunto es este de la C y esa cosa que a mí me la puso alguien y que quien quiera se la pongo también. Ese tipo de cosas, pues son las herramientas, pero entonces las herramientas tienen una forma en la que se puede permitir comunicarse, pero la forma final como la gente se comunica es una decisión, independientemente de la herramienta. Y ese es otro problema. Entonces, Demetrio, a mí me gustaría mucho que les contaras aquí a todos, ya que estamos en ese punto tan neurálgico y que acabas de traer uno de los muchos ejemplos de las cosas que no deben ser, pues precisamente porque el movimiento se perfila y propende ser eso. Si fuera otra cosa, un partido político, una religión, pues las ideas serían diferentes, pero como no es así, entonces en la práctica también hay que ser consecuentes. Me gustaría mucho que les contaras y extiéndete tanto como puedas qué es lo que está pasando en las reuniones de habla hispana, ya que tú estuviste y de hecho fuiste el moderador. Gracias. Bueno, yo lo que fui es facilitador en una cosa que no me he leído a fondo, que es un documento del que he puesto el link al principio de la reunión, que es un método concreto de proceso de consenso que me parece muy original y del que yo creo que ya nos estamos beneficiando en nuestro chapter porque es muy intuitivo y es muy fácil de aplicar. Ni siquiera tienes que leerte el documento. Simplemente te explican unos roles que son roles que favorecen la adquisición de decisiones, digamos. Pero bueno, yo he estado en la famosa reunión internacional donde aparecían todos los protocolos y tengo que decir que era además el primero o segundo día que yo tenía contacto con el movimiento Zeitgeist y bueno, cuando colgaron esos protocolos en inglés, les eché un vistazo por encima, sobre todo a los que más me interesaban, que era el protocolo de toma de decisiones, y me pareció muy bien. De hecho, me gustaron muchísimo, pero yo los interpretaba, digamos, como no como unas normas, sino como un modelo, una proposición, precisamente como este otro documento que ya estamos utilizando en el chapter español. Es algo que se te ofrece para que tú puedas usarlo, y quedarte con lo que entiendes o con lo que te va bien o con lo que te gusta, ¿no? Y luego, por otro lado, había otra tipología de documentos que intentaban estandarizar el flujo de información, y luego había una tercera, digamos, intención que yo detecté con los documentos, que era, yo sentía la necesidad que los que habían creado los documentos, la necesidad que tenían de protegerse de elementos extraños y ajenos. Lo que pasa que creo que no lo han canalizado bien. No sé si me explico. Hablo de los trolls, básicamente, que por lo visto han tenido durante este año muchos problemas, ¿eh? Entonces, luego, por lo visto, las cosas no eran tan bonitas como yo las percibí en ese mismo momento. Y bueno, he ido variando mi opinión hacia una mayor cautela con respecto a estos protocolos. Pero bueno, eso es un poco lo que puedo contar. No sé si queréis que os cuente algo más, no lo sé. Bueno, digamos que es fundamental leerse la documentación en español. Es fundamental porque, en fin, si no, no se puede opinar sobre ella. Entonces, si no se puede opinar y uno no tiene opinión, cuando llega el momento de tomar la decisión, pues las personas que no tienen una opinión formada, intuitivamente, no van a decir ni sí ni no. Eso es muy típico de un fenómeno que pasa mucho en España, que a mí, por ejemplo, me pasa muchísimo porque yo no, en fin, no, ahora mismo no soy un miembro muy activo porque, en fin, tengo mis propias preocupaciones y no puedo destinarle mucho tiempo al movimiento. Entonces, simplemente no me puedo posicionar cuando se tienen que tomar decisiones porque no hice el trabajo, digamos. Pero eso a mí no me parece negativo. No, eso no es algo negativo. Yo veo el movimiento como un sistema cibernético, como un sistema biológico, digamos, como un sistema, si quieres, neuronal o nodal, en red, ¿no? Donde de repente hay neuronas, nodos que se activan con respecto a algún tipo de tema, ¿bien? Y esos nodos somos nosotros. Yo puedo ser un nodo que se activa cuando se tiene que tomar la decisión en un sentido o en otro, y me apago en otro ámbito, pero otros se encenderán, digamos. Entonces, yo lo veo así, y no estoy, la verdad es que no estoy muy preocupado en cuanto a dónde se dirige este movimiento. Creo que la inmensa mayoría de las personas participamos de un espíritu de concordia y de querer construir algo en común y de querer llegar a acuerdo, aunque también obviamente tenemos residuos mentales y residuos emocionales de los que no somos conscientes, obviamente, y tenemos proyecciones. Veo proyecciones de personas, pero es importante que recordemos que en este movimiento nadie juzga a nadie, y nadie debería atacar. Pues la gente debería ser más compasiva y más comprensiva, para que así uno dentro del movimiento se sienta acogido y se sienta que no se le va a juzgar. Si uno no juzga, es muy fácil tener la sensación de que a uno no le van a juzgar, y entonces se siente libre de darse cuenta de que se ha equivocado y precisamente de verse esos residuos de formas de pensar que nos rodean, que nos invaden, de las que estamos intentando despegarnos, ¿no? Entonces tenemos que tener la idea de que esto es muy emergente, de que esto es como cuando los primeros peces intentaban caminar por la tierra y lo hacían de forma torpe y horrorosa, pero es que esos eran los primeros pasos y eran necesarios, y parecía una cosa rara y fea, pero en el fondo era algo que estaban haciendo y que iba a desembocar en una cosa radicalmente diferente, ¿no? Entonces eso se observa a lo largo y ancho de la evolución, desde las estrellas hasta nosotros mismos y más allá. Entonces tenemos que ser conscientes de dónde estamos y no desfallecer y concentrarnos en ese espíritu que intenta trascendernos, ¿no? Es un poco lo que puedo decir, ¿no? Ok, Demetrio. Espérate un momento, hijo. Demetrio, tocaste varios puntos muy importantes, pero la pregunta es, ¿tú crees que las personas que pretenden o toman una posición estacionaria dentro del movimiento se vuelven un embudo o una camisa de fuerza? Bueno, eso es lo que te he comentado de los residuos mentales, pero los tenemos todos. Fíjate que esta primera estructura ya es rígida, ya es estacionaria, ¿eh? Digamos que bebe de las fuentes del pasado, ¿no? Pero eso es como ese pez, que aún es pez, pero es anfibio, digamos, y es la primera, ¿no? Es la primera y tiene el mérito de ser la primera. Y en mi opinión, de lo único que nos tendríamos que preocupar es que por todos los lados quede bien claro que es horizontal, es rígida, vale, no pasa nada. Tiene coordinadores, tiene que, no sé qué, hay que rellenar unos protocolos, bueno, vale, pero esto es horizontal, ¿no? Porque digamos que de lo que nos tenemos que preocupar es de que esta primera estructura no sea la última estructura, ¿eh? Y que rápidamente podamos migrar a cosas que deben ser radicalmente diferentes, porque es la realidad. Esta estructura es innecesaria, pero ahora mismo es necesaria, porque es como cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta y le ponen las cuatro ruedas, ¿no? Le ponen dos ruedas pequeñitas, y al principio pues él no sabe que no las necesita, necesita esa confianza, y entonces de repente va a ver que está andando con dos ruedas y las otras dos pequeñas simplemente le sobran, ¿no? Y estamos ahí, estamos al principio, ¿eh? Estamos, la curva de aprendizaje ahora es muy empinada, estamos aprendiendo muchas cosas en muy poco tiempo, ¿eh? Esto es muy inestable. Estoy de acuerdo con lo que dice Demetrio. Pienso pues lo mismo, ¿no? De hecho, sí, muchos de los soñadores que somos, pensamos cómo se desarrollaría el movimiento cuando empezara a funcionar realmente, a aplicarse en la sociedad, van a haber ese tipo de contratiempos, ¿sí? De que la idea no va a ser general o no va a ser desde el principio buena, pero se trata de modificarla hacia lo que sea el bien común, ¿ya? Entonces, pienso aquí, pues yo ayer vi que subieron algunos links, pero pues los protocolos están en inglés y de hecho por eso no puedo opinar de qué tienen de mal esos protocolos, pero no me parece pues tan preocupante que sean o no autoritarios, porque en sí todos somos parte del movimiento, y si nos ignoran, pues ellos mismos intrínsecamente pues acabarían su movimiento. Entonces, no sería funcional para quien intenta poner los protocolos, más bien se excluiría él mismo. Entonces, sí, habría que analizar bien los protocolos en español y ver qué es lo que va en contra en sí del movimiento. Bueno, pues yo te cuento, porque pues nosotros ya llevamos hablando sobre este tema hartísimo, pero sí todos tienen que informarse para tener un punto de vista y tienen que leer todo, o sea, lo que se ha emitido desde esas instancias, lo que ha pasado acá en Colombia, los procesos que hay aquí en Colombia, asimismo como también los procesos que se están llevando a cabo en las reuniones hispanas desde hace 3 fines de semana. Lo que propone es unos sistemas de control, y es que esos sistemas de control y esas necesidades no está mal atacarlas, es la forma en que se propone. Primero es unilateral, o sea, ellos exigen información, exigen una serie de requerimientos y son ellos los que toman la decisión. Y los protocolos están hechos para que el chapter administrator o la coordinación internacional haga eso. Y resulta que eso está bien si fuéramos una empresa, una iglesia, una religión. Bueno, cualquiera de las organizaciones tradicionales a las cuales hemos pertenecido obligada o porque nos ha tocado en la vida, pero resulta que es que el movimiento está concebido de otra forma. Entonces, en esa medida, esas estructuras son insostenibles. Algunos justifican que al principio fue necesario porque eran poquitos y toda la cosa. Ok, pero en este punto somos más de 500 mil personas en todo el mundo y la gran mayoría de personas están listas y preparadas para trabajar. Y estas personas que se colocan en esas posiciones, pues lo que hacen es pues generar un embudo. Y claro que sí, estamos en una emergencia. O sea, o mejor dicho, estamos en un movimiento que debe mantenerse y debe ser emergente, pero parte de la emergencia o del cambio constante depende de nosotros y depende de nuestras posiciones y de nuestras posturas frente a las cosas que pasan. Y es ahí donde comienza el choque. El choque no es de una persona con otra, y eso quiero que quede muy claro. El choque es de las posiciones. De las posiciones de las personas con respecto a las ideas y de la inconsecuencia de esas ideas en el movimiento. Por eso, como dije anteriormente, es muy importante y prioritario tener claro cuáles son las ideas del movimiento. Una de esas es que el movimiento no genera líderes ni centralismo, y este protocolo promueve precisamente eso. Entonces, ya de facto, pues el hecho de haberlo impuesto está mal porque no es la forma. Y lo otro. Es pues la forma y el contenido que tiene. Entonces, por eso, de manera consensuada, toda la gente de habla hispana, por nuestra parte, nos estamos reuniendo para generar una propuesta, no para Chapter Administrator, para el mundo, para que conozcan un punto de vista y un resultado consensuado. Y es que así es como deben funcionar las cosas. Y no estoy hablando de democracia, que es muy diferente. Estoy hablando porque no es la opinión de la mayoría, es el consenso es el resultado de un producto, de una decisión a través de argumentos y decisiones, ¿sí? Y esos argumentos y decisiones, shh, hijo, por favor, se toman precisamente y a través del consenso y de los argumentos que hay detrás de ese consenso. Aquí Demetrio está colocando los protocolos que han sido traducidos en el foro de ellos. Bueno, entonces, miren, esto queda como tarea para los que apenas se están enterando, y es por favor visiten los links. Este tema seguramente habrá que tratarlo en la próxima reunión. ¿Y por qué? Porque es un tema continuo y que está en proceso. Si nadie tiene una aportación que hacer, por favor, entonces continuemos con el siguiente punto, ¿les parece? Para que no se nos alargue la reunión. Sí, me parece súper. Sería muy bueno el link que puso Demetrio, como que copiarlo y tenerlo para, o sea, ponerlo de referencia para tenerlo. O pues si ya está en español, chévere, porque pues hay mucha gente que no entiende bien inglés, entonces sería excelente para tenerlo como referencia para el futuro. Sí, no son traducciones 100%, pero son traducciones 95%. Ah, ok. Bueno, pero pues eso es mejor que nada, ¿no? No, son muy buenas, es suficiente. Y son hechas de forma voluntaria y con todo el mejor ánimo. Listo. ¿Qué más? Bueno, en la agenda del día que les acabé de colocar el link, coloqué el link del modelo organizacional que ya está implementado en Argentina y que lo estamos implementando aquí en Colombia, que propende precisamente la horizontalidad. Antes de eso, me gustaría que Demetrio nos contara cómo desde hace rato, de forma horizontal, están organizados en España. Bueno, yo lo que puedo decir es que no tenemos casi nada que enseñarlos aquí. Aquí, no sé, es todo mucho más intuitivo, más to the point, que dicen los yankees, y bastante, bastante potente, bastante rápido. Lo que pasa que cuando vas en un coche muy rápido, a veces digamos que tienes... Es como cuando vas a cazar el hiperespacio en Han Solo, ¿no? En la nave, ¿no? Empieza a temblar todo y ya, aquello parece que se va a caer. Pero es normal, ¿eh? Vosotros también sois horizontales, pero sois quizá más emocionales, pero aquí observo un diálogo mucho más fluido, ¿eh? En nuestro caso es todo mucho más, digamos, cartesiano, racional. No lo sé, menos comunicativo, pero bueno, también tenemos nuestras cosas buenas, como es lógico. Pero vamos, yo aquí estoy aprendiendo más que otra cosa, No sé, Eric, si quieres que hable de algo en concreto de lo que ahora mismo no me acuerdo. Me gustaría mucho que hablaras con respecto a lo que le dijo Gilbert, creo que fue a Ruth, bueno, al que cogió y le echó la madre. Bueno, yo es que no estuve allí y tampoco he escuchado el audio completo. Lo que sí que puedo decir es que detecté enseguida un patrón de comportamiento muy típico de una persona que enseguida se siente agredida o se siente herida, es decir, se toma las cosas desde un punto de vista personal, ¿no? Y hay un cierto tipo de personas que tienen ese problema a nivel emocional, como otras tienen otros problemas de otra índole, ¿no? Y yo, en fin, cuando oigo hablar a Gilbert, me parece una persona muy sensible y quiere llevar bien las cosas, y también es posible que tenga algún tipo de influencia de gente que no sabemos o lo que él habla con otras personas, pero bueno, Gilbert me parece en principio totalmente aproximable. Yo no he tenido una experiencia de fracaso con él, entonces quizá no puedo hablar de algo que no conozco. Ok, no, yo te quería era preguntar sobre pues tú sí tienes un contacto directo con Ruth y con todos los de España, pues ahí tienen que haber hablado de eso, ¿no? Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy conectado hace como 3 días y entonces he estado como un mes sin conectarme en absoluto. Entonces me he perdido quizá muchas cosas. Pero bueno, básicamente aquí lo principal es lo que tú ya estás diciendo, Eric. Tú ya estás hablando de lo que importa, que es que las formas no fueron correctas, ¿eh? y yo sé que las formas no fueron correctas desde el primer momento, pero eso lo achaco a que se precipitaron, y se precipitaron porque las emociones en algún momento se apoderaron totalmente de su cabeza y cometieron errores, como es lógico cuando alguien no está sereno y no está equilibrado, ¿eh? Y esto es probablemente que se fuera debido a la ingente cantidad de trolls que han padecido, ¿no? Entonces hay que intentar siempre ponerse en el lugar del otro para comprenderle mejor. Bueno, ok, Demetrio, muchas gracias. Yo sé que en tu país está súper tarde y tú ya estás por dormirte. Qué va, lo estoy pasando muy bien. bueno, venga, bienvenido. Demetrio, entonces vamos a continuar con el siguiente punto de la agenda del día. De todas maneras, si alguien quiere tratar otros temas de la agenda del día, todavía pues ahí le cabe, aunque ya vamos un poco largo la reunión. Pero pues entonces, Gabriel, cuéntanos lo que hablamos en esa reunión de hace como 4 meses sobre el asunto de la web de Colombia. Entre otras cosas, Gabriel es quien ha estado administrándola y quien hizo el último diseño, y pues él ha hecho un excelente trabajo con eso. Gracias, Eric. Pues no sé si querías que o les contáramos lo que hablamos hace poco, anteayer o algo así. Okay. Pues cuéntales el resultado de la reunión pasada, porque pues ahí salieron muchas ideas interesantes que incluso podrían ser para todos los capítulos de forma de organizar las páginas web, pero porque es que voy a atender a mi hijo un momentico. Cuéntales y yo recapitulo ahorita y hablamos sobre lo que hablamos hace pocos días. Vale, pues esa vez yo tomé apuntes, pero pues son básicamente como tus ideas, entonces... Pues si quieres, ahorita tú la señalas bien. Yo estoy de acuerdo en esas ideas, por cierto. pero entonces, si quieres, voy a contar cómo lo que hablamos ayer mientras tú llegas. Dale. Listo. Dos cosas importantes que me acuerdo, queremos como que haya un buen espacio para que podamos trabajar juntos, como que las personas o los grupos puedan trabajar, como poner material, discutir, charlar, como que, y que, digamos, como que, pues hablamos de la posibilidad de foro y todo, y también habíamos visto la posibilidad de Open Atrium, y de pronto nos inclinamos un poco más hacia Open Atrium, por lo que no necesita moderadores. Y además como que los grupos, las mismas personas los pueden crear. Entonces, digamos como que se puede poner como una estructura general, como digamos, no sé, como tareas que toque hacer de coordinación, como digamos, moderar reuniones, como que enviar reportes, si al final estamos de acuerdo en que eso se hace, bueno, o no sé, o responder correos generales o ese tipo de cosas. Pero puede haber grupos, digamos, de no sé, como gente que está preparando un evento, otra gente que hace charlas, o otra que maneja prensa, o bueno, no sé, todas las cosas que podamos imaginarnos. Lo chévere es que Atrium está basado en Drupal, que es de código abierto, y tiene una función que se llama, ¿cómo es que es? Bueno, la función básica es de grupos, que las personas lo pueden abrir. Entonces eso ya lo habíamos instalado hace un tiempo, pero teníamos un tema con el servidor actual, y es que como que no deja, o sea, no deja inscribirse porque no envía el correo para que uno se inscriba. Entonces, bueno, total, como que Eric tiene la posibilidad como de ofrecer un servidor, entonces en el que sí no habría problema con eso, entonces nos vamos a pasar a ese servidor. Para la gente como que mira, como que la idea es que no haya una interrupción, sino que sea directamente. O sea, inicialmente vamos a pasar tal cual lo que tenemos, la página como está, e instalar Atrium, que ya estaba instalado en el otro, pero no se está usando. Entonces, para que se pueda empezar a usar realmente Atrium, si tenemos como un buen espacio de trabajo y eso. Y eventualmente como que la idea es, bueno, que... Ah, bueno, no, pero antes de profundizar sobre la página, también el sistema de correo, como que... también estamos viendo cómo se puede crear algo más, digamos, que las personas tengan más acceso. Entonces, en vez de tener como, antes como que lo que se había hecho en un inicio es como habíamos abierto un correo de Gmail y que es seriescolombia@gmail.com y básicamente pues tocaba estarse metiendo ahí para responder correos y eso. Pero pues obviamente como ahí mismo estaban guardados todos los correos de las personas como que habían manifestado interés por medio de correo. Entonces, obviamente estaba esa información sensible, entonces como que no podíamos, digamos, como en la página de Colombia poner como el login para que cualquiera se metiera, por lo que estaban los correos de todos, ¿no? Y además estaba ese problema que luego las personas creen que el que escribió desde ese correo como que representa a todas las personas. Entonces como que para, pues en un intento de superar eso, pensábamos en abrir un correo que es comunicación@seriescolombia.com y entonces cuando cualquier persona escribe ahí, lo que hace es que eso se redirige a una lista de correo de Google. Entonces, así nos llega a todos y como que en Google como que podemos hablar, charlar, discutirlo y como que así como que se ahorra ese problema del correo de alguien que lo administra y eso. Nuevamente, o sea, como que si se quita la posición del moderador y como que se logra distribuir esa función, como que pues es más eficiente y todo el mundo se siente mejor. Entonces, esas dos cosas, uno, Atrium, que es el espacio donde podemos trabajar, como que está en el marco de lo del cambio del servidor, y dos, lo del el cambio del correo, más o menos lo que pasaría es el correo de seriescolombia@gmail.com, como que ya no, o sea, se desaparece de la faz de la tierra, y cuando alguien escribe ahí, como que pues le respondemos diciendo como no, nos cambiamos o sea, un autorrespondedor, si eso es una palabra. Diría simplemente como que no, por favor, escribe a comunicación@seriescolombia y como que toda la comunidad como que te puede escuchar y responder y eso. Entonces, esas son como dos cosas que hablamos recientemente con Eric, pero pues hay otras cosas que habíamos hablado desde hace tiempo y que no sé si Eric ya volvió. ¿No ha vuelto? Bueno, hay un type with me de las personas como que querían colaborar en la página o que todavía quieren colaborar en la página. Y ahí está un poco esas cosas que hablamos. Si encuentro cómo es el type with me, ya se los doy para que lo puedan mirar. Y de pronto leemos lo que dice ahí específicamente sobre eso que se charló en la reunión anterior, que habla un poco sobre cómo facilitarle como a los capítulos locales, o sea, como a los subchapters. O bueno, que en realidad igual son capítulos en sí mismos, que puedan tener su propia página súper fácil, con sus propias herramientas súper fácil. Entonces, ya les pongo el type with me. No sé si quieren comentar algo. ¿Qué les parece lo de Atrium y lo de la lista de correo? Gabriel, ¿y la estructura de la página propende más o menos al modelo organizacional de Argentina, supongo, cierto? Sí, pues con la idea, especialmente con los chapters, porque la idea es un poco que como que cada chapter tenga su espacio para poder trabajar. En ese sentido, como que lo que dice el modelo de organización de Javi, de Cell, es de los grupos de trabajo, como que eso estaría presente. Pues además porque es la forma más natural. Y pues implícitamente como que ya existe. Lo que pasa es que más o menos los capítulos tienen como, pues algunos tienen blog, pero algunos tienen solo Facebook. Entonces lo chévere sería como que tuvieran ese espacio en la página como de ellos, que ellos administran. Pues sí, ¿Sí? creo que ya estando la página, se impulsará de pronto algo importante que no se ha impulsado y es ya como la generación de proyectos, ¿no? Que son como el paso final que se busca después de la difusión. Pues supuestamente como que durante todo el proceso han habido proyectos, ¿no? Y pues los resultados están, ¿no? Digamos como que, o sea, la organización del MIDE Festival es un proyecto como que los días Z que se han hecho, el estreno de Moving Forward, todo eso han sido proyectos en que como que pues hemos todos o en alguna medida participado como que. Y lo que pasa es que como que de pronto no se ve expresamente como dónde está el espacio de trabajo para esos proyectos. Pero, pues sí, pues hasta ahora se ha trabajado como, o sea, toca reunirse como en Teamspeak en persona, enviarse correos. Entonces, un poco la idea sería abrir ese espacio del Atrium para que se pueda dar esos grupos de trabajo. Proyectos pero de difusión, me refiero a proyectos aplicados. Ajá, ¿cómo así? El modelo, la estructura del modelo organizativo de Argentina pues explica pues la separación de clases de acción y entonces habla de activista, de grupo de proyectos sociales, de grupo de ya proyectos como tecnológicos, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces al haber una página entonces se pueden impulsar ese tipo de proyectos distintos al de difusión. Ah, claro, pues eso es lo chévere que la herramienta permita que las personas mismas creen los grupos, como que, entonces como que, no sé, si alguien quiere crear un grupo sobre un proyecto específico, como que simplemente lo hace ya. Y pues las personas como que vean el beneficio de ese proyecto, como que se pueden ir uniendo. ¿Sí? Eso, no sé si eso responde. User disconnected from your channel. Sí. Pero que, bueno, eso es algo sobre el espacio de Atrium para los grupos de trabajo. Y también lo del correo, como que llegaría a la lista de correo de todos. Sí, no sé, ¿qué les parece eso en general? ¿Como que vamos en buen camino, beneficioso para todos? ¿O a alguien le parece como que es algo terrible? Ah, qué bueno, Manuel, excelente. Dale, sí, o sea, en lo que tú creas que puedas ayudar, súper, pues chévere. Se oye tu teclado, Manuel. Sí, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Manuel de la ciudad de Manizales. Pues es mi primera reunión, pero vengo pues siguiendo el movimiento ya de manera general, pues ya hace un tiempo, pero pues no estaba muy enterado como de aquí en Manizales también tiene apoyo pues el chapter de Colombia. Muy contento con lo que he escuchado pues hoy, ¿cierto? Contextualizando un poquito. Todo, pero pues de lo que acabas de mencionar sobre la web, pues totalmente de acuerdo en lo que les pueda ayudar con el mayor de los gustos, pues creo que para eso estamos, de eso se trata, de apoyar el movimiento en nuestras capacidades, en nuestras ideas, en lo que podamos colaborar de una manera u otra, y yo creo que eso es lo que hace crecer el movimiento, ¿cierto? Entonces, me parecen muy buenas las ideas, hacer un portal más dinámico, ¿cierto? No solamente en apariencia, sino en funcionalidades web 2.0, donde nos permite tener, sí, lo que tú decías, utilizar esas herramientas que nos permite tener más contacto directo y facilitar las cosas. Entonces, en lo que es para ayudar con el mayor de los gustos, pues, frente a eso. Ok, he Excelente, sí. vuelto. Dale, Ah, qué Gabriel. bien, Eric. Entonces, ¿cómo van? Bien, Yo por el momento voy a silenciar el mic, les voy a dejar los datos ahí en el chat Buddy in your channel y algo timed out. estamos en contacto entonces, ok. Ah, muchas gracias, Manuel. Oye, y Muchas para gracias decir por la que sí. información y espero pues que a pesar de lo que he escuchado hoy, que de pronto hay un poquito como de, siempre pasa que hay veces en la teoría del concepto horizontal, hay veces en la práctica es más difícil, ¿cierto? Y además de que se podría decir que es un modelo nuevo también y que pues la mentalidad de todos es el concepto de equidad, ¿cierto? En los pensamientos y todo, pues es muy interesante que entre todos construyamos, ¿cierto? Entonces, es difícil, ¿cierto? Pienso yo que es difícil porque todos venimos de diferentes profesiones, de diferentes zonas del país, de diferentes partes del mundo, pero lo más interesante es que nos une y estamos alineados en un solo pensamiento, ¿cierto? Eso es lo que decía Eric ahorita me pareció muy sensato. Y hay veces pasa que los egos, frente a lo que rechazamos, nuestra antítesis se nos voltea. Entonces, lo más importante, pienso yo, es enfocarnos en lo que es importante, ¿cierto? Que es sacar adelante el movimiento, aportar ese grano de arena en lo que podamos, en lo que se pueda ayudar. Como lo comentaba Eric, haciendo pedagogía, en la publicidad, solamente el hecho de mencionarlo a un amigo, a la familia, ¿cierto? De ir generando más conciencia, pienso que ahí ya se está ganando mucho terreno. Que de pronto en las partes de arriba y en otras Un cosas hayan. momento. Señor. Dale, sigue, dale Manuel. Ok, Por favor, no nos ya. atropellemos. Que hable Manuel y después sigue JM. Ok. JM, perdón. Con esto termino, mi intervención es cortica. Entonces me parece muy bien y me parece excelente. Yo la verdad, hasta hace poco no sabía que existía el movimiento, el del Chapter Colombia. Y no sabía, por ejemplo, pues lo encontré a través de Facebook y lo mismo aquí en Manizales. Y estoy la verdad muy contento y muy orgulloso de que yo pienso que el pensamiento de todos es de que nos sintamos alineados, uno decir, bueno, wow, hay gente aquí en mi país y hay gente también en mi ciudad que piensa de una manera similar, estamos alineados, entonces es excelente. Entonces, de una manera muy humilde, lo que les pueda colaborar con todo de parte de Colombia y aparte aquí en Manizales, con mayor de los gustos y estamos en contacto. Muchas gracias por el espacio para hablar. Gracias. Excelente. Sí, dale, por favor, pon tus datos y te incluimos ahí para que podamos trabajar en lo de la web. Y sí, definitivamente se necesita ayuda y colaboración. Ok, entonces en Gap tú ya les expusiste las ideas que hablamos y que tenemos para la página en general. No, les comenté lo que hablamos. Es que apenas, o sea, llegaste rápido. O mejor dicho, vamos despacio. Lo que les comenté, lo de Atrium, como el espacio para los grupos de trabajo y eso. Y que los grupos se pueden crear ellos mismos, su propio espacio y hay espacio para pues todo. Y la lista de correo en Google Docs para que, digo, en Google Groups, para que ya no tenga que haber un correo de Colombia, sino que realmente llegué a una lista de correo y como que todo el mundo pueda ver ahí. Les comenté apenas esas dos cosas, pero acabo de poner ahí eso, el Type With Me para, porque ahí hay una parte donde están las cosas que hablamos en esa reunión. No sé si tú quieres exponer eso. Ok, perfecto, sí. Entonces ahí les volví a colocar el link en piratepad.net. La idea es la siguiente. El desarrollo web que se piensa hacer es con un CMS y los CMS permiten que uno pueda gestionar contenidos en una página sin necesidad de tener. Oye, JM, es que nos estás interrumpiendo. Cuadra ahí tu Sí, micrófono, porfa. Eric, es que creo que, o sea, si uno le hace clic ahí al lado derecho muestra que es su primera conexión. Entonces de Ah, pronto ok. él todavía no sabe cómo funciona TeamSpeak. Gab, entonces mientras yo cuento, ¿tú le puedes ayudar, porfa? Sí, claro. Bueno, el objetivo de la página web no es que sea un sitio solo manejado por desarrolladores, ingenieros o diseñadores web. La idea es precisamente todo lo contrario, es crear un equipo multidisciplinario de gente que viene de diferentes partes para que cumplan roles diferentes alrededor del asunto web. El asunto web va muy ligado a la coordinación, pero no es estrictamente necesario lo mismo, porque la web es el medio de comunicación, digamos, oficial o digamos, principal. Que se utiliza en todos los capítulos del movimiento y es muy importante porque la web refleja lo que está sucediendo. También es un canal de difusión y además pues es como la mejor muestra de lo que Lo que nosotros no podemos hacer o ser tener en cuanto a capítulo. y pues además refleja el resultado final de lo que se está haciendo. Entonces, dentro de las varias ideas que se han pensado, pues es esa. Entonces, la página web se construye dentro de un CMS. El CMS permite que cualquier persona que no sea desarrollador pueda hacer parte del equipo de trabajo. ¿Y cómo hace parte? Pues, por ejemplo, alguien puede estar encargado de las noticias, bueno, alguien no, unas personas de las noticias, otros de revisar estilos, o sea, ortografías, ese tipo de cosas, otros pueden ser personas que coloquen fuentes y así. Y la forma de administrar la página, como es en un CMS, es muy fácil, es como editar un documento en Word, para hacer la analogía. Es súper sencillo administrar las páginas de esa forma. Y nuevamente vuelvo y digo, no se necesita, o como manejar Facebook, es algo muy parecido. Y nuevamente no se necesita tener conocimientos de programación ni diseño, sino pues tener claro qué es lo que se requiere y actuar en armonía con el equipo y grupo de trabajo de personas que estén realizando estas funciones. Adicional a eso, pues las personas que hagan parte de ese equipo de trabajo. Deben estar participando en consenso, no tomar decisiones de forma unilateral y, por sobre todo, estar pendiente de las reuniones que se programarán para ir definiendo los asuntos. Las reuniones, pues tentativamente me imagino que cuando el grupo ya esté, el grupo, equipo de trabajo Web Colombia esté conformado, pues se harán a través de TeamSpeak. Bueno, este es como la necesidad o el objetivo máximo a cumplir para la página. Ahora la estructura. La idea es utilizar pues tecnologías que ya existen como los RSS que le permiten a las páginas enviar contenidos o las últimas actualizaciones a otras páginas. Entonces, por ejemplo, Facebook tiene los RSS. Los RSS le permiten, si uno conecta, por ejemplo, a la página de uno con el perfil de uno, entonces, a través de RSS, en la página de uno se ven las actualizaciones que uno va colocando en Facebook. En nuestro caso, la idea sería crear un sitio que ya está creado, que se llama www.safegatescolombia.com. Ese es el sitio, digamos, nacional. Y ese sitio reúne todo lo que está pasando en las demás partes de Colombia, o sea, en las ciudades, que es como se está organizando, pero eventualmente también pueden organizarse por regiones. Eso se va dando en la dinámica pues, de las personas que estén perteneciendo, siempre y cuando teniendo los principios de horizontalidad, no jerarquías, descentralización y trabajo en consenso. Entonces, en ese orden de ideas, la idea sería que si tenemos, por ejemplo, www.safegatescolombia.com, los capítulos están definidos como subdominios dentro de ese dominio. El dominio es el nombre de ese www.safegatescolombia.com. El subdominio, por ejemplo, sería, en el caso de Bogotá, sería www.bogotá.safegatescolombia.com. Y ahí estaría contenido y trabajarían las personas encargadas de administrar la parte web o el aspecto web del capítulo de Bogotá. Y así sucesivamente para cada uno de los capítulos que existen. Al mismo tiempo, entonces, estas páginas estarían conectadas a la página principal y entonces todo lo que suceda en esas páginas le llega a la página principal automáticamente. Entonces eso ahorra costos de funcionamiento en tiempo. Claro, no estamos hablando acá de dinero porque todo esto es trabajo voluntario. Estamos hablando de menos costos en dinero y estamos hablando también de una eficiencia en la operación y comunicación. Entonces, la otra cosa que es muy interesante de notar es que en esta forma de organización se propende también la autonomía para los equipos web. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el equipo web de Bogotá que trabaja dentro del subdominio bogotá.safegates.com, pues están realizando unas actividades que son propias de Bogotá o Manizales o Medellín o, bueno, la ciudad o el lugar que sea. Tiene sus actividades propias y las personas que están haciendo esas actividades y que están a cargo de eso son las que están actualizando esa página. Y la forma y el contenido que suman, pues es a criterio de las personas que estén haciendo esa gestión. O sea, no va a pasar que, ay, que voy a hacer algo, entonces tengo que pedirme permiso a no sé quién. No, publican. El problema es que si publican mal, entonces pues después toca desmontar esos contenidos. Entonces, por eso es muy importante que las personas que decidan participar en este equipo web, así como en otras actividades o en general en la mayoría o en todas las actividades del movimiento, tienen que tener muy claros los entendimientos, porque por ejemplo, vuelvo y repito, el movimiento no es un movimiento religioso, político, sectario, elitista, ni religioso, ni es una secta, ni nada de eso. Y en esa misma medida, pues, o sea, nada de colocar, por ejemplo, en documentales de David Icke, que es un tipo como místico extraterrestre, o cosas esotéricas. No es que se desconozca que eso existe, lo que pasa es que el movimiento no promueve esas ideas, y eso hay que ponerlo muy claro. Y pues lamento a quien se decepcione, pero el movimiento no es un movimiento espiritual, ni está buscando que en el 2012 se va a acabar el mundo y entonces hay que hacer cosas. No, el movimiento es un movimiento propositivo que promueve una idea que se llama la economía basada en recursos, que es una idea que viene del proyecto Venus. Esa es otra cosa. El movimiento no son las películas y los documentales, esas son materiales de difusión. Entonces, todo ese tipo de claridades, por favor. Si no las tienen, pregunten y pregunten abiertamente, y para eso se hacen estas reuniones, para que vengan a resolver sus dudas. Una persona que paradójicamente lo hace muy bien resolviendo dudas es Gabriel, porque tiene pues claras muchas ideas, y ese favor nos lo hizo a todos los que entramos o hemos ido entrando al movimiento. Yo también les puedo colaborar con mucho gusto, pero al mismo tiempo en TeamSpeak hay gente de otras partes del mundo que les pueden colaborar, y también otros puntos de vista. Lo que sí quiero nuevamente recalcar es los principios básicos del movimiento. Bueno, entonces retomando el asunto web, pues va muy ligado a tener claro los entendimientos del movimiento. Y en esa medida es muy importante que si no están seguros se informen, ¿sí? Pero no por eso dejen de participar, participen y pregunten si tienen las dudas, y háganlo sin el menor temor, porque si no, nunca se van a construir ustedes en los conocimientos y entendimientos del movimiento, que son fáciles de entender, pero pues si no se pregunta, no se sabe. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando acabemos la reunión, pues queda, es para que no se retiren, queda esto a libre, a foro abierto, libre de tema, y pueden hacer cuantas preguntas quieran. Bueno, entonces, volviendo a la página web, el diseño de página web va a ser un formato preestablecido para cada uno de los capítulos. O sea, el diseño o forma que tiene la web de Colombia, pues va a ser el mismo para las otras. Va a ser, o sea, el formato, cuando me refiero al formato, es como la forma y funcionamiento, pero los contenidos y los logos, y bueno, más que los logos, la presentación, las imágenes que se van a usar, eso es completamente customizable. Lo que pasa es que pues es necesario manejar una homogeneidad en la medida en la que pues es importante que se identifique, como lo hicieron ya en Chile, pues que esos son los capítulos de Colombia, pues para que entre nosotros mismos también nos podamos ubicar. Y más allá de eso, porque también es más fácil gestionar así, ¿sí? También es por, más allá de un término de imagen, es por eficiencia, es más fácil gestionar así, porque pues todo finalmente se está gestionando dentro de un CMS. Entonces, habría página web o sitio web para cada capítulo. La gente no tendría que sacar ningún costo, ya tenemos la infraestructura. Simplemente capítulo que solicite página se le pone y se les dan las herramientas para que lo gestionen. De esa manera, entonces hay autonomía en la gestión y contenidos de cada subcapítulo, y al mismo tiempo hay eficiencia, porque pues nadie tiene que estar pendiente de nadie, sino simplemente cada uno hace lo que puede desde su lugar, con la gente que está interesada. Y eso sí, pues me imagino yo que empezaremos a tener unas reuniones periódicas, pues para hablar sobre las cosas concernientes al equipo web, que entre otras es algo que yo personalmente he promovido, porque desde el principio era lo que más me interesaba trabajar en el movimiento, puesto que además yo trabajo como desarrollador. Entonces, con esto termino y espero haber sido claro. Si tienen alguna pregunta al respecto, por favor, háganla, y si no, pues entonces yo creo que ya vamos finalizando reunión, porque estamos como largos. User joined your channel. Sí, no sé si Erike le leemos, aunque sea lo que tenemos escrito, como del mapa mental, por decirlo así, aunque, para que de pronto quede en la grabación, o para que, pues no sé, Sí, como sí, sí, para sí, que sí, sí. se escuche. Dale, dale, léelo tú. Ah, listo. Entonces, pues es básicamente lo que estaba diciendo Eric, y es decir, el énfasis principal es como en los subcapítulos, y pues Pues obviamente o sea, la página como de Colombia en general, como que tiene un contenido general como, Abrileo, el contenido general de la página es como noticias como globales, nacionales y locales, pues de lo que está pasando, eso incluye proyectos, también imágenes y videos de lo que está pasando y todo eso, y conferencias y pues lo normal. La posibilidad de RCS, la posibilidad de calendarios, pues además de las cosas que hay, ¿no? A ver si el énfasis es en la parte de capítulos y de proyectos. Entonces les voy a contar ahí. Ya, para los subcapítulos, entonces Eric les estaba diciendo, la idea es que, como que si uno quiere crear un subcapítulo, ya hay un paquete como prehecho que simplemente se instala y que ya incluye como su dirección de la página. El correo, incluso como ayudas que le puedan servir para manejarla, y viene incluido ya con el contenido general, digamos, de la página web. Entonces, los contenidos que se actualicen en la página internacional, digamos, de noticias, le aparecen también a ellos sin necesidad de ningún esfuerzo. Lo que estaba diciendo Erika ahí. Entonces, hay un reflejo del contenido nacional, pero también se ven los proyectos locales, hay un chat online, la idea es que haya como una especie de muro estilo Facebook, o no sé, o alguna forma de integrarlo con la parte de proyectos de Atrium o algo así. O sea, bueno, pero sí que haya integración de Facebook para que la gente pueda, como, pues que le guste, que se relacione con todo lo de Facebook, en fin. Y la parte, pues, clave también de noticias locales, de la región local. Pero, pues, el concepto básico es que las personas tengan la herramienta y ya de una, sin tener que saber de desarrollo, de diseño, de nada, sino que llegan y ya la tienen a su disposición para pues hacer lo que necesiten en su capítulo. Sí, realmente es eso. Bueno, otra Ah, cosa más otra cosa. que faltaba decir es que como nos estamos organizando por equipos o grupos de trabajo, entonces recuerden esto que es muy importante, que es otra de las cosas en las que uno cuando llega al movimiento de pronto erra, y es que pues las personas están buscando a alguien que les diga qué hacer o un líder. Para eso siempre se dan los links y las referencias a las personas para que las personas se informen, ¿sí? Y lleguen a hacer preguntas. Y sobre todo, no lleguen a buscar un líder, un señor que le va a decir, lo va a iluminar. No, aquí estamos es para compartir, y de hecho de las personas que uno más aprende siempre es de las personas nuevas, precisamente porque, pues porque vienen de afuera con otras situaciones y pues están muchas veces alejadas o poco enteradas de lo que es el movimiento. En esa medida, es muy importante tener en cuenta eso, y una de las ideas de la web en Colombia es promover los equipos y grupos de trabajo que, como Gabriela anotaba, se van a gestionar en el caso de Colombia con Open Atrium. En el caso del web latino, del sitegazelatino.org, que pues yo también estoy ahí colaborando con el desarrollo de esa página, se está utilizando un desarrollo completamente diferente, que es a través de foros. O sea, hago las anotaciones para tratar de decirles que hay diferentes formas de hacerlo, y en nuestro caso escogimos Open Atrium, o proponemos Open Atrium más bien, porque nos parece pues una mejor herramienta que un foro, porque es más amigable y está pensada precisamente para eso. Bueno, entonces eso es muy importante. El sitio web está pensado para promover los grupos de trabajo. ¿Qué significa eso? Porque ha venido pasando que si llega la persona o llegan las personas nuevas o interesadas en algo a buscar un espacio, pues no tienen que pedirle primero permiso a nadie, y segundo, está expuesto y de manifiesto qué grupos de trabajo hay. Yo les comento. Yo les comento, por ejemplo, ahorita qué grupos en Colombia hay. Está el grupo de nutrición, que es un grupo iniciado por Nelly, que habla sobre la buena nutrición y salud y sobre cómo el sistema actual nos envenena con empaquetados y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues la propuesta y la idea de ese grupo es pues enseñarle a la gente a comer bien. Hay otro equipo o grupo de trabajo que se llama el Safe Guest College School, que es una iniciativa de Oscar que ya se tuvo que ir. Lo que busca ese espacio es acercar a colegios y escuelas y gente de bajos recursos que está haciendo proyectos y precisamente acciones pro economía basada en recursos, porque precisamente no tienen dinero, entonces tienen que hacerlo con lo que está cerca y a la mano, y es muy interesante lo que está haciendo toda esa gente, y conectarlo con las comunidades y la gente en internet y en TeamSpeak. Ya se hizo un evento al respecto y fue genial, fue lo máximo. Tuvo una excelente acogida y Oscar está preparando el próximo. Está este grupo que se está creando, que aún se está creando, que es el de web, el equipo Web Colombia. Hay otro equipo de trabajo que también tiene que terminarse de definir muy bien en la medida de funciones, que es el equipo de coordinación. Está el equipo o grupo de trabajo de Town Hall Meetings, que es una organización, es una propuesta que hace Peter Joseph para que la gente haga como debates o foros urbanos. O sea, uno se consigue un sitio, invita a la gente del barrio para hablarle de las ideas del movimiento y escuchar las necesidades de la gente. O sea, es conectar las actividades del movimiento con las personas de la localidad. Es algo de persona a persona, es genial, y nosotros la verdad todavía aquí en Colombia no hemos hecho el primer foro urbano hasta donde yo sé. Está también otro grupo o equipo de trabajo, que es el de energías renovables, en el cual está Ronin, pero ya Ronin se tuvo que retirar, y donde hace poco, ese grupo está muy activo, y donde hace poco se generó precisamente un producto o trabajo, que es el de Javier, que logró implementar la adaptación del motor Bedini, y se está experimentando, y pues fue hace muy poco que pasó eso, y es genial porque esos son resultados fácticos que permiten hacer difusión, porque son cosas que se pueden utilizar las personas en sus casas para, por ejemplo, no tener que pagar la factura eléctrica. Ese es el alcance de ese proyecto, porque el motor Bedini genera energía a través del electromagnetismo, o sea, de la repulsión y atracción de imanes. En consecuencia, no es necesario hacer combustión. Bueno, tienen que enterarse más. Yo les estoy dando como un pasabocas o un abrebocas corto de lo que es. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo hay que se me esté escapando en este momento? Bueno, sé que hay otros, pero se me escapan en este momento. Pero básicamente esos son como los grupos que... hay un grupo de permacultura, que es una gente de USMI. Es también muy interesante y es gente que está trabajando en eso. Creo que la conexión con esa gente la tiene Oscar, que acabó de llegar. Hay muchas cosas hay muchos grupos de trabajo que hay, y la página web de Colombia pretende promover eso. Entonces, ¿por qué? Pues porque esa es la forma en la que nos estamos organizando, alrededor no de personas, aclaro, de intereses, y esos intereses también puede traerlo cada uno de ustedes. Si cada uno de ustedes tiene un interés y quiere ponerlo a trabajar, pues simplemente lo pone de manifiesto, en una reunión como esta, que es una reunión para actualizar a la gente de qué está pasando en el movimiento y de contar y hacer retroalimentación y contarle a todo el mundo qué está pasando. Y además, pues también se ha vuelto como un sitio para de bienvenida, ¿cierto, Gabriel? De gente nueva. Claro, sí. Hay algo clave ahí, y es que hasta ahora hay esos grupos, pero lo chévere es que se pueden crear más y las personas mismas los pueden crear. Esta parte es súper clave y es una ventaja buenísima de Atrium, y eso sin que necesite que un moderador lo cree o algo así. Las personas llegan y solo cuando ya están inscritos, que simplemente es meter el correo y ya, pueden abrir sus como un grupo y, no sé, invitar a toda la gente que quieran para empezar a trabajar de una. No sé si también sería bueno hacer una invitación que ahí en Type With Me, si tienen ideas sobre la página, como cosas que han visto en otras partes que podrían funcionar acá, anotarlas en la parte donde dice ideas para la página, que obviamente todo eso ayuda a que sea un mejor resultado. Sí, por favor. Todos los aportes son muy importantes y las ayudas de todos. Bueno, entonces el Open Atrium, exacto, permite eso, y eso es muy importante, porque significa que cualquiera que tenga una iniciativa, obviamente que esté dentro del marco ideas del movimiento, porque si no, pues toca rechazarla. Y no lo hago yo, sino lo hace todo el mundo, o sea, todas las personas entendidas del movimiento. Lo que busca es que la gente tenga la posibilidad de llevar iniciativas a la práctica y pues manejar hasta sus propios tiempos y ritmos, y eso se hace a través de la herramienta Open Atrium, que sería, que es un módulo o un software web adicional al sitio web en general, y que estaría a disposición de todos, es gratuito, no toca pagarlo. Entonces, en esa medida, pues estamos propendiendo precisamente aplicar realmente la idea de horizontalidad a través de los medios de comunicación y las formas en que se funciona, en que funcionamos y pues nos relacionamos y se proponen las herramientas de trabajo. Bueno, si nadie más sí. quiere agregar algo, pues Gabriel, solo le comentabas como yo creo que es muy probable que se vayan a crear como grupos de trabajo, como que desde el punto de vista de uno, como que no son relevantes, o haz de cuenta, no sé si se crea uno de como gente que quiere como rezar para el movimiento, como que hay gente que puede pensar como no, eso no es relevante, pero lo chévere es una comunidad que como que pues si se mete o no se mete, como que ya, eso es. Buddy in your channel timed out. Uy, ¿qué pasó, Gabriel? Se fue Gabriel. Bueno, creo que, y completando la idea, Gabriel, es pues que sí, las personas pueden crear grupos y hay personas que pueden hacerlos fuera de las ideas del movimiento, pero finalmente como el grupo de personas en Colombia que están participando como activistas, que son todos los interesados y que entran a participar en la plataforma, se autorregulan en esa medida, pues lo que esté fuera de las ideas, pues asimismo no tendrá tanta acogida. Dale, eso. Gabriel. Sí, qué pena, es que se me cortó un segundo, pero exactamente eso es lo que estás diciendo. O sea, que no más o menos, o bueno, eso es lo que yo pensaría, como que idealmente no se necesita que haya moderadores o que alguien diga esto sí o esto no, sino que sea la misma comunidad. Y así como que, o sea, no hay como necesidad de figura de moderador o de nada de eso, sino que es la misma comunidad que se va dando cuenta que es lo relevante y le va dando espacio para que otra gente vaya a sus propias ideas. Ok, Gabriel, dale. Eric, podría. Quería hacerles una preguntita pequeñita. ¿Para cuándo? O sea, ya está claro la estructura, ¿cierto? La estamos aquí mirando en Type With Me. En lo personal me parece pues muy bien como van las ideas, como van ahí. Pero entonces la idea es para tenerla, ¿cuándo estaría montado pues en Drupal, en el, pues ya tienen todo el cuento del hosting, del servidor? ¿Cuándo estarían o cómo se organizarían los equipos de trabajo para el desarrollo web, cierto? O sea, la idea es para tenerlo listo, ¿para cuánto tiempo? ¿Qué tienen pensado sobre eso? Gracias. Pues nosotros tenemos una fecha objetivo para comenzar. Mientras seguimos haciéndole difusión al equipo para que se vayan uniendo más personas, la fecha límite para comenzar a trabajar en forma, o mejor dicho, a ejecutar y recoger pues todo lo que se ha venido haciendo desde antes del día Z, porque el día Z también hubo propuestas aquí en Colombia, es el 2 de diciembre, ¿sí? A partir del 2 de diciembre, pues por tiempos de todos, Gabriel está ocupado, yo también estoy ocupado y otras personas están ocupadas, entonces después del 2 de diciembre vamos a trabajar en eso. ¿Cómo? lo que habíamos hablado era que, digamos, Open Atrium no necesita como un proceso grande, sino que se puede instalar de una, como que yo le escribí a Diego, que es la persona que desde antes había estado teniendo el hosting, él lo había aportado, y también el dominio, entonces ya le escribí para redirigir los DNS, o sea, redirigir el dominio al nuevo hosting, y apenas eso esté hecho, como que, pues, si Eric no tiene problema, yo mismo podría instalar Atrium de una, para que ya se pueda, al menos en eso, empezar a trabajar. Y pues, claro, realmente claro, yo... Sí. Excelente. Pues, como yo te había dicho en el correo, para que no quede la página deshabilitada, el martes por la noche podríamos estar terminando de definir ese asunto para que tú puedas, pues en la medida en que yo si no alcanzo a estar ahorita. Eso. Bueno, ahí está, pero ahí está perfecto. Es decir, el martes trabajaríamos para que ya quede en el nuevo servidor con Atrium ya puesto y ya simplemente que las personas empiecen a inscribir y se empiecen a ahí cómo armar los grupos y todo, porque ese mismo espacio puede servir para organizar el trabajo de la web. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, si alguien no tiene ninguna otra inquietud, yo creo que ya acabamos la reunión. Muchas gracias a todos los que participaron, sea porque vinieron a oír o sea porque pues hicieron sus aportes. A Demetrio Domatic, genial que hayas estado y sobre todo hasta tan tarde por allá. Ya, yo creo que ya están sonando los pajaritos por allá, ¿no? Ya está amaneciendo. Sí. Ah, bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir a la reunión. Y por favor, y no quiero sonar a papá regañón, pero pues es que quiero insistir en, por favor, infórmense, por favor, léanse los documentos, sáquenle tiempo. Si realmente están interesados y quieren participar, también deben de estar informados para que sus aportes e intervenciones sean relevantes y podamos entre todos construir. Un abrazo a todos, buena vida. Y a todos los que nos escuchen en diferido, en el pico más alto de esta reunión asistieron 20 personas, yo creo que vi, alcancé a ver como 21, 22. ¿Y cuánto duramos, Gabriel? ¿Como 2 horas o más? Como 2 horas en reunión, no más, como 3 horas vamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia. Si alguien no quiere agregar nada más, paro aquí, buena vida. 2 horas 20 minutos dura la grabación del día de hoy. Bueno, ninguna intervención. Entonces, buena vida a todos. Chao. Chao, chao. Bien. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.